Reset MX presenta Reset Bowl. Noticias, resultados, quinielas y todo lo que los aficionados queremos platicar sobre la NFL. Prepárense, que otra semana de fútbol americano está por comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya es miércoles y como es miércoles, ya es hora del Reset Bowl número de la semana 10 de esta temporada 2016 de la NFL. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues ya estamos aquí más que listos, el equipo y yo, pues para platicarles de lo ocurrió durante la semana 10 de la NFL. Y ya pues en vísperas de que comience la semana 11, en camino a lo que ya llamamos aquí entre nosotros el Hooters Bowl, porque vamos a tener un dominguito de americano acá, el equipo de Reset Bowl, y obviamente algunos invitados y amigos que van a estar por ahí pues, también el próximo domingo. Pues nos vamos a reunir ahí en un Hooters y vamos a divertirnos viendo los partidos y también viendo pasar a las meseras. Bueno, ustedes saben, ¿no? Pues también es el propósito secundario, ¿no? Pero lo importante es el fútbol americano. Les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx, para que nos sigan y pues estén teniendo seguimiento de las noticias y de los videos que estamos publicando, que de hecho ahí esperen muy pronto mi reseña de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, porque ya tenemos ahí la reseña próximamente, el próximo viernes la van a poder leer con toda la calma del mundo. Y bueno, pues vamos empezando. Primero que nada hay que saludar aquí al buen Eduardo Ceja, fanaticazo de los Delfines de Miami. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada quiero pedir perdón si me escucho ahí medio bajito, medio raro, porque ya le estaba comentando mi diadema no quiere detectar mi micrófono, pero pues espero que todos tengan una linda noche y que sus equipos hayan ganado, a excepción de los que sean de mi liga, porque esos no, pierdan todos, malditos. No, la verdad es que el delfín aquí haciendo ruido y todo. Bueno, debe ser ardilla, man. Bueno, y también saludar aquí al abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros, que pues por segunda vez en la temporada llega decepcionado a este programa. No, para nada, yo no estoy decepcionado, de hecho estoy bastante contento por el papel que hicieron los Patriots. Claro, bastante disminuidos, pero pues hay que pensar que ya se aventaron más de la mitad de la temporada echándole todas las ganas del mundo, y luego las primeras 4 semanas sin Brady, ¿eh? O sea, hay mira que mamá, decirlo. Sin Brady, sin Gronk, y ahora va a ser mira mamá, sin Gronk. Bueno. Sí. Pero bueno, ya veremos. Yo que sí, nomás he tenido una alegría en toda la temporada y pues está medio cañón que el siguiente sea... Ay, bien complicado que tengamos la posibilidad de que vayamos a ganar el partido del domingo. Pero bueno, finalmente y no menos importante, el buen Marquito, que ya está también aquí con nosotros. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al Reset Bowl semana 10. Y pues yo he tenido 3 alegrías, 4 tristezas y una que no fue ni alegría ni tristeza. Sí, está complicado. ¿Fue de Amaranto? Digamos que empató la alegría y la tristeza. Pero bueno, finalmente vamos a comentar más tarde el partido que me hizo sufrir este lunes pasado. Muy bien, bueno, pues ahí, bueno, vamos a saludar a la gente que está ahorita con nosotros. Bueno, de hecho tenemos nada más a Marquito en el Mixler y en el... Hola, y Marquito. Hola. Y bueno, ahí está el pendiente por si de pronto llegan pues nuestros amigos que pues a veces vienen y aquí se aparecen, nos saludan y nos dan sus pronósticos. Y pues también ahí ya tenemos listo el Escúchanos en Vivo o el resetmx.reviews/live por cualquier cosa que pues quieran de pronto dar sus opiniones también a través del chat en vivo, donde también lo pueden escuchar el programa. Bueno, y vamos empezando el partido, primer cuarto del juego, y empezamos ahora sí que... Pues yo creo que voy a tener que platicar por Ice pues su partido, porque no pudo venir el día de hoy. Y es el primer partido que tenemos, porque ya sabemos que ahora sí que todos los partidos que ocurrieron de la NFL de nuestros equipos ocurrieron prácticamente en la tarde, en la noche o en el caso de Marco el lunes pasado, ¿no? Y empecemos con los Rams, que la verdad bueno, tuvieron un partido bastante cerrado allá en Nueva York, de hecho les tocó jugar contra los Jets allá en el MetLife Stadium. un partido que fue bastante cerrado a la defensa. Ahora sí que no podemos discutir que de este juego podemos decir que el poco poder ofensivo que tienen los Rams se compensa con una defensa que ha logrado sobrellevar equipos que no han podido, que no han podido descifrar el acertijo defensivo que han sido los Rams a lo largo de esta temporada, y esto les permite ganar un partido que, a decir verdad, pues sí estuvo un poco para el bostezo, porque pues prácticamente no hubo un solo touchdown en el juego. El marcador terminó 9-6 con 3 goles de campo de los Rams y 2 de los, y si no me equivoco, fueron 2 goles de campo de los Jets. En un partido muy defensivo, que a decir verdad, podemos decir que la producción ofensiva de ambos equipos pues fue un tanto pues paupérrima, ¿no? Prácticamente el primer periodo dominado por los Rams con un solo gol de campo. Luego los Jets, bueno, sí tuvieron un touchdown, aclaro, sí es cierto. Lo único que ocurre aquí es que no hubo punto extra. Un pase de 4 yardas a Petty, del tercer quarterback del equipo. Ahorita los Jets andan muy mal con sus quarterbacks porque, bueno, Fitzpatrick, con una muy mala temporada, lesionado. Lo mandaron a la banca. De hecho, mandan al tercer quarterback porque su segundo quarterback, se me fue el nombre de este muchacho, lesionado. Entonces, pues prácticamente los Jets no tienen ni quarterback, no tienen cabeza, y dicen que hasta podría ser el primer candidato a recibir a Tony Romo en caso de que los vaqueros decidan correrlo del equipo. A mí me sorprende que todavía se sigan llamando equipo de americano, mano. Sí, no tienen nada, o sea, la verdad es de que no sé cómo le ganaron a los Bills en la semana 2, no sé, o sea, y en su estadio. Yo creo que ha sido la mayor hazaña que han tenido los Jets esta temporada. Yo creo que cuando se vayan a enfrentar a los 49ers, porque les va a tocar enfrentarse a los 49ers en algún momento de la temporada, aquí vamos a ver realmente quién es el segundo equipo más malo de la liga, ¿no? Y esperemos que sean los Jets. Y repetimos la costumbre de los Rams, ¿no? De ganar por goles de campo. Sí, en una temporada donde es tan importante lo que es el pateador, y que de hecho ya salió uno esta semana que terminó. A decir verdad, porque Richard, Keenum, el quarterback de los Rams, estuvo muy pobre, solamente tuvo 17 pases completos de 30 posibles, 165 yardas. El pase más largo fue de 46 yardas a Britt. Y pues a decir verdad, ni un solo pase de anotación, eso sí, jamás lo interceptaron. Los Jets también anduvieron más o menos a la misma, lo único números. Que sí es que Petty tuvo concreción, ¿no? Sí, y encima de eso pues una intercepción. La carrera también, la de los Rams, estuvo pues un tanto aletargada. Se puede decir que lograron 125 yardas por carrera y los Jets 139. De hecho, lo más notorio de los Jets fue la carrera con Matt Forte, que pues hizo 98 yardas en 20 intentos. O sea, la verdad es que no fue realmente un gran partido ni de los Rams ni de los Jets, que la verdad es que sí andan los dos por más o menos por la calle de la amargura, pero los Rams presumiendo aún mejor defensa, ¿no? Sí, partido de relax, ¿no? De nos toca jugar contra los Jets. Ok, bueno. Tranquilícense. Sí. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? El marcador de hace una semana contra los Delfines, que terminaron 23-27 y Delfines sacaron el partido por un regreso de patada. No sé si se deba principalmente a la ausencia de Fitzpatrick, que fue lesionado en ese partido, o a qué. Pues mira, si Fitzpatrick estaba lesionado y aún así lo pusieron en la banca diciendo chance, y si los Rams no se ponen muy rudos, pues le damos la oportunidad de jugar, pero el partido se torna cerrado, y sobre todo porque pues oye, en el tercer periodo iban 6-6, o sea, fue hasta el cuarto periodo un gol de campo el que les dio el triunfo a los Rams, que de pronto dijeron, bueno, pues estamos tranquilos, o sea, los Rams no nos han podido llegar a las diagonales. Sí, ¿para qué sacas a Fitzpatrick? Mejor te quedas con Keenum y ya. Sí. Menospreciaron un poco al rival, y pues los Rams, que pues, digo, también se han tenido problemas con sus quarterbacks, pues ahora sí que pues ellos trataron de anotar como pudieron, ¿no? Y creo que la próxima semana los Rams van contra los Dolphins con su quarterback, con su quarterback novato. Pues ahora sí que es fue el draft número uno, si no me equivoco. Exacto, su quarterback, su draft número uno, Jared Goff. Ah, no, si no me equivoco es Jared Goff, creo que sí, ¿no? Segundito, lo tenía por aquí. Pero el punto es de que ahora sí van a estrenar a su quarterback en pleno partido contra los Dolphins. Sí, Jared Goff. Y pues habrá que ver si ahora sí funciona este quarterback y por fin pueda darle un triunfo contundente a los Rams. Aunque bueno, ya veremos. Ahí están los Dolphins. que andan, ¿no? Pues si andan desesperados por ganarle a cualquier rival para tener posibilidades de llegar a la postemporada, ¿no? Y todavía hay, lo peor es que todavía hay posibilidades de llegar a la postemporada. Pues está en segundo lugar. Y luego aparte, pues quedas o no la pequeña ayudita que les dio a los Seahawks, aunque pues es un tropezón, sí. Tío. Es un tropezón, es un pequeño rasguño. A ver si es cierto. Nada. Bueno, ¿nos tengan algún otro comentario que quieran agregar de este juego? Pues nada más la tristeza de ver que los Jets están tan abajo, ¿no? Pero, pues, ¿qué se puede hacer, no? Hace mucho que dejaron de ser el equipo que eran, ¿no? Del eterno contrincante de los Patriots. Y pues es triste porque los Jets fueron un buen equipo. Se están volviendo como una especie del Atlas del Atlas de Nueva York, ¿eh? Porque digo, nomás llevan un campeonato y desde hace un buen rato que no ganan. Es que uno. Están casi al nivel de Jaguars, mano. Sí, sí. O sea, están, sí, básicamente, ¿no? Llevan un campeonato nada más desde hace un buen rato y no levantan nivel desde hace una. Desde, yo creo que desde Vinny Testaverde que no ve algo notorio en los Jets. Y eso que Testaverde no era tan bueno, ¿eh? Bueno, si esos vamos, es la misma situación en la que están los Delfines. Sí, pero los Delfines pueden presumir dos torneos, llevan uno más que los Jets. Bueno, seguimos siendo los invictos. Y bueno, pues es hora de escuchar a los Delfines. Yay. Bueno, ¿qué les puedo decir del partido entre los Cargadores? Unos Delfines bastante contundentes, bastante constantes. Pero surge otra vez el problema que ya se los comentaba cuando fue la segunda semana de Ayayi. Que están confiando mucho en Ayayi. Y es cuando vienen los problemas para los Delfines, ya que la defensiva de los Cargadores lo detuvo, pero bastante bien, no llegó ni a las 100 yardas totales. Y entonces fue cuando Tannehill tuvo que recurrir a su juego aéreo, que hay varios detalles por afinar, pero cada vez va mejorando. Y lo más preocupante es que otra vez el partido se define por por la defensiva, que ha estado haciendo un trabajo impresionante. Fueron 4 intercepciones en el último cuarto. 2 de ellas para detenerlos. La tercera para hacer la intercepción y luego la anotación por Kiko Alonso de 60 yardas. Y finalmente una última intercepción para ya nada más acabarse el tiempo. O sea, lo que más me preocupa es que están dependiendo. Llevan 2 partidos que dependen de la defensiva para ganar el juego. En este juego los Cargadores empiezan abriendo el marcador hasta el segundo cuarto. Y se ve una respuesta luego de que anotan los Cargadores. Su primer touchdown después del gol de campo. Los Delfines en la primera ofensiva avanzan con todo y Stills hace esa recepción para un touchdown de 40 yardas. Y en el segundo tiempo se ve un segundo, en el tercer cuarto se ve un Delfines más estables. Se ve que ya explotan su juego aéreo y que dejan de depender tanto de Ayayi. Que si bien movió las cadenas un par de veces, que si bien les dio esas 2-3 yardas necesarias para alcanzar el primer 10, lo anulan completamente y es cuando los Delfines se ven en problemas. No sé qué piensan ustedes. Parte del problema de los Delfines es de que si usan mucho es de que estudian los equipos contrarios las jugadas que están ocupando y pues ya les dan oportunidad de nulificar los ataques de Miami o intentar encontrar debilidades en la defensiva, que en este caso están jugándola bastante bien, pero pues igual si se van por ese lado pues ya tienen un punto débil que pueden explotar. Ahí se vio más bien un muy buen trabajo del De la defensiva del manager. No, del sí. manager. O sea, que estaba prácticamente pendiente de las jugadas de los cargadores para ir checando cómo iba a ser la ofensiva, ¿no? En el segundo tiempo. Y a partir del segundo tiempo, los delfines comienzan a concentrarse más. Y eso es algo que se agradece bastante porque no solamente le brindan un buen espectáculo a los fans, ¿no? Sino también a la gente que sigue a los delfines, ya sea porque son parte de nuestra liga divisional, ¿no? O simplemente porque hay muy buenos jugadores que seguramente de aquí van a salir algunas transferencias. No, otra vez, por favor. Pero la defensa sí. se puso brava en el cuarto periodo, ¿no? Miami prácticamente hizo ver muy mal a este Philip Rivers al final del juego. Sí, fueron 4 intercepciones en ese último cuarto y con las 4 sentenciaron el partido. Pero hasta te digo que lo alarmante es que no puedes depender de que en el último momento vaya a ser una intercepción o vaya a ser un regreso de patada y vaya a anotar. Sí, no, y es que su última intercepción de Rivers estuvo infame. Sí. Sí. Pero pues lo bueno es que ganaron. Sí. Y tenemos que decir que la defensa salva un partido que Rivers pues prácticamente estaba dominando bien porque lanzó para 326 yardas, hizo 23 pases completos, anotó 3 pases de touchdown, incluso un pase de 51 yardas. Y pues creo que esas 4 intercepciones ahora sí que no solamente ensuciaron su partido, lo echaron a perder y lo dejaron más oloroso que un mal día, que un baño público en un mal día, ¿eh? La verdad. Y de Tannehill, 240 yardas de pase en 17 pases completos y 2 pases de touchdown. Y lo más importante, jamás lo interceptaron. Que eso pues también es bastante notorio. Bueno, que también si bien por ahí fueron notorios los fumbles, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. Sí, bastante si bien no lo interceptaron, fueron 3 fumbles, creo. Pero perdieron, creo que nada más perdieron uno. Uh-huh. Y pero fueron otras 3. Ajá, alcanzaron a recuperar 2, pero fueron otros 3 o 4 golpes al quarterback. Sí. Ahora fueron 2. Perdón. Sí, fueron 2, que pues si bien ya está viéndose en forma el equipo, tienen que afinar su pase, bueno, sus jugadas aéreas y sus jugadas por tierra para por lo menos poder alternar y destantear a la defensiva. Sí, la verdad es que sí, así es, eso es lo que tienen que tomar mucho en cuenta. Digo, para los delfines, pues digo, si este partido los Chargers sea una aduana difícil, la superan, digo, Qualcomm Stadium con Rivers es difícil. Y pues ahora les toca la dura defensa de los Rams, a ver cómo les va en el Memorial Coliseum. Y luego regresan a Miami enfrentando a San Francisco, que podemos decir que no podemos garantizar que sea un partido que vayan a ganar, pero hay juego, ¿no? Se puede decir. Pero les toca un calendario al final un poco difícil, porque ya las últimas 4 semanas son rivales pesados, Cardinals, los Bills y los Patriots. Claro. Y creo que sí, creo que si siguen jugando bien los Dolphins, ese partido del 1 de enero va a estar muy interesante. Yo se los dije. Pero si tropiezan contra los Jets, yo creo que entonces sí vamos a mejor cambiarle de canal ese día. Bueno, ¿no tengas ahí algún otro comentario? No, ya. Bueno, pues vamos pasándonos a partidos más tristes y trágicos. Sí, vamos a hablar de los 49ers. Pero fíjense lo chistoso del asunto, este partido yo creo que ha sido el mejor partido que han tenido los 49ers y lo perdieron. Lo tenían, era tuyo. Mira, hay que ser sinceros, el partido al inicio estuvo muy malo. Tenemos que decir que los 49ers empezaron muy mal, una primera mitad, bueno, hasta el final del primer cuarto San Francisco tuvo muy mal trabajo a la ofensiva. De hecho, se hablaba de que las yardas por carrera andaban muy pobres al momento de que el primer cuarto había terminado. De hecho, el marcador ya iba 7-0, tras un primer cuarto en donde incluso tuvieron una intercepción los 49ers y no supieron sacar provecho de esa intercepción. Y después pues Carson Palmer logra conectar una ofensiva bastante atractiva que termina con un pase de 3 yardas a Johnson, que a la postre creo que es el que quien se quedó con el balón del partido, porque creo que fue el que mejor jugó de los Cardinals. Y después vendría otra ofensiva que alimentada con otra de esos bengalazos que tiene la defensa de San Francisco de cometer faltas en pases largos, pues le permitieron a los Cardinals ponerse rápidamente 14-0, y ya estábamos empezando a oler otra paliza de 30 puntos o más. Pero, ¿qué creen? San Francisco empezó a jugar, Kaepernick empezó a jugar bien. Empezó ahora sí a conectar la ofensiva, viene un pase de 17 yardas y el marcador estaba 14-7. Aunque los Cardinals cerraron se empezó a dar más trabajo a la ofensiva. Los Cardinals tuvieron que anotar un gol de campo poco después de 39 yardas con Catanzaro, que yo creo que si no fue el mejor jugador del partido, fue el héroe del juego, tenemos que decirlo del lado de los Cards. Pero Phil Dawson todavía alcanza a jalar otros 3 puntitos para los 49ers, y cuando todo el mundo pensaba que se iba a acabar el periodo 17-10, los Cardinals vuelven a anotar 20-10. Y todo el mundo pensaba, no, pues van a llegar cansados los 49ers y se va a acabar el partido con un 40-10 o un marcador así. ¿Qué creen? El tercer y cuarto periodo fue dominado completamente por los 49ers. Podemos hablar de que no logran un gol de campo en el tercer periodo para acercarse a 13-20, y finalmente un pase de Colin Kaepernick, una carrera de Colin Kaepernick, algo que no hemos visto desde hace varias temporadas. Gracias, Dios mío, corre. Ya también notamos que Kaepernick puede correr. Y que por fin puede anotar un touchdown y volver a besar sus bíceps como lo solía hacer hace 2 temporadas. Pues logran empatar el partido faltando 1 minuto 55 segundos. Y ahora sí que todo Arizona sí se quedó sorprendido. Estamos empatados. Pero ¿qué creen? Los Cardinals lograron hacer una ofensiva lo suficientemente larga para que Catanzaro anotara un gol de campo de 34 yardas. Y Díaz Arrojas un partido que yo creo que ha sido la segunda mejor mitad que ha tenido San Francisco en toda la temporada, sin contar el partido contra los Rams. Y lo que más arde es que te ganen por un gol de campo. Por un gol de campo, mira, ya cuando vas perdiendo por 15, por 20 puntos, ya hasta le apagas, dices, pues ya qué chiste tiene seguir sufriendo, ¿no? Pero cuando estás al borde de la tele, podemos ganar, perdimos, y por un gol de campo. Bueno, mira, cuando pierdes por un gol de campo, pues bueno, ok, te lo acepto, ¿no? Y en el último minuto, ¿no? Más duele cuando pierdes por una intercepción a sabiendas que pudiste haber anotado, ¿no? Como por ejemplo aquella final contra Seattle. Pero, híjoles, la verdad es que fue un juego que podemos decir, yo creo que es uno de los mejores partidos que ha tenido San Francisco. Obviamente, si hubieran tenido un poco más de acción en el tercer periodo, que hubieran logrado maniatar un poco más a los Cardinals, hubieran ganado el partido, pero pues no se dio. Pero así que podemos decir que San Francisco de una temporada mala, este partido brilla porque realmente fue unos 49ers muy distintos a los de la semana 2 a la semana 8, ¿no? O sea, partidos que realmente nos más bien hacían que la gente apagara la tele, y aquí sí sufrimos, pero nos gustó sufrir ahora, ¿no? O sea que prácticamente si no hubiera existido el primer cuarto, tú serías feliz. Yo creo que sí, es que lo chistoso, los partidos de la semana 2 a la 8, los 49ers jugaban bien el primer cuarto, y para el segundo cuarto empezaban a aflojar, y para el tercer y cuarto ya echaban a perder todo el partido, ¿no? Y ahora jugaban un horrible primer cuarto, y el resto del partido lo jugaban bastante bien. Ahora, ojalá que Chip Kelly pues se aplique y ponga las pilas para que jueguen bien los 4 periodos, aunque el siguiente rival nos garantiza que vamos a sufrir los 4 periodos, ¿no? O por lo menos voy a estar resignado viendo cómo juegan los Dolphins y los Rams en el tercer periodo, ¿no? Mínimo. El siguiente partido yo te garantizo que van a sufrir como nunca. Digo, es que para mí sufrir sería que fuéramos perdiendo por 3 puntos y no podamos remontar de ninguna manera, ¿no? Ya si vamos perdiendo por 20 puntos, pues eso ya no es sufrimiento, es masoquismo, ¿no? Yo tengo 2 cuestiones. Sí. La primera es, ¿cómo te explicas que su quarterback corra más que su corredor? Sí, o sea, Carlos Hyde nomás corrió 14 yardas, digo, se está recuperando de una lesión, entiendo, pero de 13 intentos, oye, corrió un promedio de 1 yarda y Colin Kaepernick te corrió 55 yardas en 10 intentos y hasta touchdown te anota. Digo, yo sé que Colin Kaepernick, digo, ya no es tan poderosa su carrera como hace 2, 3 años, pero, hijos, ¿no? O sea, se convirtió en el jugador más valioso del partido. te pasa, o sea, yo estoy viendo a veces que Colin Kaepernick es el paralelo real de aquel personaje que hizo La Roca en una película, ¿no? En la que tiene que cuidar a una niña que le gusta el ballet. Que al principio del partido jugaba como Kaepernick, ¿no? Cuando estaba cerca de las diagonales, en lugar de buscar el pase, se iba corriendo a sabiendas de que lo iban a hacer tortilla, ¿no? Y aún así anotaba, ¿no? Lo bueno es que aguanta los golpes. Sí, pero es que un jugador así no te va a durar muchos años. Sí, y no. Pues lo que quiere un equipo es que tengas un pasador seguro, ¿no? Que te juegue bien las jugadas, un Peyton Manning, un Tom Brady, un Joe Montana. Pero un Kaepernick, pues te va a durar 3-4 años y ya después va a estar lesionado las otras 5 temporadas. Va a ser un Tony Romo al final. ¿Tony Romo? Ahora, bueno. la segunda cuestión. Uh-huh. ¿A quién le dolió más la derrota? ¿A San Francisco o a los Santos? ¿Por qué a los Santos? La derrota de ese último bloqueo de patada que le hicieron a los Saints. Ah, ¿tú te refieres al partido que tuvieron los Saints en este ajá, claro, los claro. Broncos? Ah, no, le va a doler más a los... Obviamente que le va a doler más a los Saints, porque ellos tenían todas las posibilidades de ganar el partido. Y yo te aseguro que si los 49ers hubieran tenido esa suerte que tuvieron los Broncos, pues sí, le hubiera dolido a los Cardinals hasta... Ahora sí que hasta el esófago, ¿no? Les hubiera ardido hasta el esófago por esa derrota, ¿no? Así como le va a estar ardiendo a los Saints, y ya platicaremos más tarde de ese juego. De estadísticas, pues digo, Carson Palmer tuvo un juego bastante bueno en pases, 376 yardas y 30 pases completos, aunque fue interceptado 2 veces y logró un pase de anotación. Digamos que fue un partido que pues Palmer pudo haber tenido mejores números, pero pues ahora sí que la defensa se supo aplicar en el mejor momento, sobre todo en el tercer y cuarto periodo. Y yo creo que si San Francisco se hubiera aplicado hubiera ganado, pero pues ya saben, el hubiera no existe y tenemos que aguantarnos un récord de 1-8, que la verdad es que sí es muy vergonzoso. ¿Algún otro comentario? No, pues me parece que es un buen juego para San Francisco, porque sí. Finalmente, ¿hace cuánto que no los veías jugar con toda esas ganas, ese ímpetu? Yo creo que desde la temporada pasada. Definitivamente, pues yo creo que en esta temporada, desde la semana 2, ¿no? Porque pues creo que la semana 1, no sé de dónde sacaron tanta motivación para palear a los Rams, y de la temporada pasada, pues sí, yo creo que desde que corrieron a este a Harbaugh, no había visto tanta motivación en los 49ers. Bueno, pues vamos pasándonos al siguiente partido y creo que le toca al abuelo Kraken platicarnos de los Pats y la visita que tuvieron, que fueron visitados por los Seahawks. Y nos la volvieron a aplicar, otro equipo llega a casa y nos vence, ¿no? Algo pasa con los Patriots, algo está sucediendo, sobre todo en la defensiva, le están bajando las pilas y es algo que los Pats no se pueden permitir, porque el bajarle las pilas finalmente va a costar. Y va a costar contra los equipos más competitivos, y creo que no es tiempo de bajar las pilas, es tiempo de meterle todavía más. Pues bueno, el partido, ¿qué les puedo decir? Inicia muy bien con un primer touchdown de Blount, por allá del minuto 10-19 del primer cuarto. Después vienen un par de goles de campo de los Seahawks también en el primer cuarto. Y la cosa ya casi se estaba por nivelar, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que iba a ser complicado, ¿no? No lo veíamos como una derrota, pero definitivamente tampoco lo veíamos como algo fácil. Los Seahawks y los Pats siempre han tenido un nivel bastante competitivo cuando pelean juntos. Y pues bueno, vendría el segundo touchdown, pero en esta ocasión a favor de Seattle. Gracias a Baldwin en el segundo cuarto, en el minuto 10:52. Y poco después, digamos poco después entre comillas, porque prácticamente al final del segundo cuarto vendría el tercer touchdown. Nuevamente Blount haciendo un ejemplo de gran fortaleza de piernas, porque mano, lo trataron de sacar y él se coló, entró, ¿no? Y demostró que cuando se lo propone es imparable este jugador. Posteriormente vendría el cuarto touchdown en el segundo cuarto, prácticamente a 6 segundos de que se terminara. por parte de Baldwin. Y en este momento ya sabíamos que los jugadores estrella de cada uno de los equipos iban a ser Baldwin y Blount. Y nada más, ¿no? Después vendrían goles de campo, ¿no? Uno de Seahawks en el tercer cuarto al minuto 2:55. Y después nos pasamos prácticamente al cuarto, ¿no? Con otros goles de campo de los Patriots y de Seahawks. También vendría en el tercer cuarto, pues un touchdown, ¿no? También por parte de Nueva Inglaterra, ¿no? Lamentablemente no les alcanzó, porque justo en el cuarto, que ya entrábamos con estos goles de campo por parte de los Seahawks, vendría un fumble al minuto 8:35, ¿no? En una jugada súper apretada que causó que Edelman perdiera el balón. Y posteriormente vendría el touchdown final por parte de Seattle en el minuto 4:25. Trataron de hacer una conversión, pero no la lograron. Y lo que más me gustó del partido, pero también a la vez me desmotivó, porque finalmente se trata de un ejemplo de una buena defensa, y que no sea de tu equipo, pues te arde, ¿no? Porque finalmente la esperas de tu equipo, pero algo está pasando con los Pats que le bajan, en este partido le bajaron bastante a la defensa, y en cambio Seahawks nos mostró un ejemplo de lo que se debe de hacer con la defensa, porque prácticamente se quedaron en la primera yarda, y las jugadas que vinieron, pues no hicieron absolutamente nada, las pararon todas. Y Seahawks se lleva un marcador final de 31-24. Así que no sé cómo ven ustedes. Fue un partido que, a decir verdad, fue, en rato sí se vio muy espectacular. Hubo momentos en los que los Pats sí tuvieron algunas jugadas que hasta se pudieron resaltar, sobre todo aquel pase largo que terminó en el gol de campo. La verdad es de que yo creo que fue uno de los mejores pases de la semana, aunque a decir verdad los Seahawks pues sí supieron mantener, ahora sí que supieron mantener esa ventaja de la cual ya no se quisieron soltar el resto del partido, ¿no? Desde una vez tomada en el segundo periodo. Pues sí, lamentablemente, ¿no? Yo tengo dos cuestiones. La primera es, se las regresaron, la que les aplicaron en el Super Bowl, obviamente. O sea, no pudieron pasar de la yarda 2 ni con corridas, ni con pases, ni con nada. De alguna manera u otra se tenían que vengar los Seahawks. Y la otra, ¿qué tanto crees que les haya afectado la salida de Gronkowski? ¿En qué fue? ¿En el segundo cuarto? Creo que sí, más o menos. Y Gronkowski, fue en el tercero, ¿no? Fue en el tercer cuarto, porque todavía vi por ahí una jugada de Gronkowski bastante buena, que prácticamente se quedó como en la yarda 20-tantos, ¿no? Lamentablemente comenzó con una dolencia, ¿no? Y pues tuvieron una dolencia muy peligrosa, ¿eh? Pues fíjate que todavía no se dictamina, y de hecho por ahí están viendo que tal vez sí vaya a participar, pero no se sabe con seguridad. Todavía no se sabe con seguridad si va a entrar o no va a entrar. Yo opino que tal vez no entre, ¿no? Porque es preferible dejar a uno de tus jugadores estrella en la banca, ¿no? Sabiendo que vas contra un equipo que ha demostrado durante toda esta temporada que no le está metiendo todas las pilas que debería de meterle, ¿no? Y pues creo que básicamente es eso, ¿no? El quarterback todavía se puede apoyar en otros jugadores como Edelman, como Blount, ¿no? Y Blount demostró que pues prácticamente fue el most valuable player, ¿no? De Nueva Inglaterra, ¿no? Y también Seahawks nos demuestra que tienen un most valuable player en Baldwin. Baldwin prácticamente hizo 3 touchdowns. Uh-huh. Aunque pues eso también, pues eso significa mucho en la cuestión de que Russell Wilson también anda teniendo muy buena temporada, ¿no? Sobre todo en ese aspecto de que sí están apuntando de que entre Russell Wilson y Baldwin está el jugador que podrían dar nominándose a la mejor jugador de la temporada, ¿no? Sí, vemos un Russell Wilson completamente ya recuperado, dando el todo por el todo, y ya jugando, dando ese juego que los llevó a Super Bowl. Sí, que los ha llevado a la postemporada estos últimos 4 años, y que la verdad es que Seahawks sí se está convirtiendo en una potencia en su división, y que ya hasta incluso las casas de apuesta están colocando este partido New England contra Seattle como otra vez en el Super Bowl, ¿no? Pero fíjate que Wilson, por lo menos en este partido, yo no lo vi tan participativo. Creo que vi más de Michael, ¿no?, y de este otro jugador que se llama Procise, creo, ¿no? Entonces, sí, tal vez, ¿no?, está entre estos jugadores, pero también hay otros jugadores que pueden ser estrella para Seattle, ¿no? Y felicidades a todos los jugadores de Seattle, porque realmente se merecen el triunfo, ¿no?, en esta ocasión. Muy bien. Pues bueno, los Pats parece que tienen una aduana fácil en San Francisco. Lo digo de una manera profesional. Yo siempre espero que gane San Francisco, pero bueno, no podemos. Ahora sí que, pues la verdad es que con lo que tenemos, pues solamente podemos dar batalla para que el partido no sea tan abultado, ¿no? Y pues parece que no les espera un calendario tan difícil en las próximas semanas, porque siguen los Jets y los Rams. Y ya después, pues el cierre es el que son interesante, porque tienen a los Broncos, a los Ravens, que a lo mejor podían dar una que otra sorpresa, y después Jets y Dolphins, y ahí sí yo creo que Dolphins va a ser el partido que, pues, digamos, si los Dolphins aplican, puede ser un partido interesante. Yo la veo entre los Dolphins y también los Broncos de Denver, ¿no? Entonces, sí van a ser dos partidos bastante interesantes para Nueva Inglaterra. El resto lo veo como, no, hay que jugarlos. Y pues, sí, obviamente les toca jugarlos, ¿no? Pero no creo que sea tan problemático, dado pues las estadísticas que han ido sacando los equipos, ¿no? Sí, yo pienso que los Seahawks era la aduana más difícil que tenían en esta segunda mitad de temporada. No la superan, pero pues digo, no tienen un calendario tan difícil. Yo creo que los Patriots van a tener la facilidad de poder avanzar a la postemporada sin muchos problemas. Sí, y bueno, nos quedamos con las ganas en el tercer tiempo. Ya la veíamos como que estábamos ganando, ¿no? Pero los juegos son así, ¿no? Así es. A veces toca ganar y a veces toca perder, y hay que saber tomarlo con mucho profesionalismo, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos al último partido del último partido de nuestros equipos. Marquito, pues platícanos cómo estuvo el lunes por la noche, aunque te distrajimos mucho con el Reset Cine. No, de hecho, estuve checando el partido mientras estábamos alternando con las notas, reseñas y nuestro tema de la semana. Pero bueno, la cosa fue de que no fue bastante bueno el partido. Fue un partido más que nada regular, que no destacó mucho por jugadas espectaculares, pero pues sí, básicamente los Gigantes en este partido hicieron lo necesario para pues darle vuelta al marcador en el último momento. Bueno, en el primer tiempo, en las primeras ofensivas, en la de los Gigantes que les tocó por volado, hicieron una anotación. A esto Cincinnati respondió con otra anotación también, pero bueno, ya ha llegado al segundo cuarto, Cincinnati, a raíz de una intercepción de Eli Manning, pues terminaron por la yarda 10 más o menos de los Gigantes, ya para intentar hacer la anotación, pero les costó mucho, mucho trabajo capitalizar puntos en esta ofensiva. Ni siquiera lograron entrar así bien, bien, avanzar el balón a más yardas de lo que habría sido la anotación, y pues ya terminaron haciendo gol de campo, que afortunadamente no fallaron ni la bengalearon. Para el después, Gigantes continuó con una anotación de 7 puntos, lo que ya llegó al segundo tiempo del juego, y en el tercer cuarto Cincinnati logró hacer 10 puntos sin respuesta, ya lo que los dejó a 20 puntos, que finalmente ya de ahí no lograrían hacer más puntos. Igual ya para el cuarto periodo, Nueva York no había respondido en el tercer cuarto, hasta el cuarto periodo, que hicieron una anotación de 7 puntos, lo que ya los colocó a 21. Aquí viene lo más alarmante del juego, que fue ya en los últimos minutos que Cincinnati trató de responder, pero Nueva York los, así con dos capturas en segunda oportunidad y tercera, respectivamente, en segunda oportunidad alejó a Cincinnati 18 yardas. Ya para la tercera oportunidad lo volvieron a alejar con otra captura a Andy Dalton. Y pues fue aquí donde pues ya tuvieron que despejar los bengalíes. Nueva York supo hacer las jugadas adecuadas para que agotar el tiempo del reloj. Y pues ya no le quedó de otra Cincinnati más que tragarse la derrota de 21-20. Pues igual estuvo un poco más equilibrado el juego ofensivo y defensivo. La defensiva jugó un poco mejor, pero igual no fue suficiente para detener a los gigantes. Y pues sí, estuvo tristón el partido de lunes por la noche. Y encima de todo una jugada polémica por ahí que pues, digamos que sí bengalearon un poco en la primera mitad del partido, ¿no? Que creo que eso derivó en el touchdown en el segundo touchdown del juego, si no me equivoco. Sí. Sí, así fue. No pudimos darle mucha atención a esta jugada por lo del reset cine, pero sí, así estuvo. Igual hubieron bastantes entregas de balón, me parece que fueron 4 entregas, 2 por cada equipo. Válgame, ¿no? Sí, fue un partido bastante pues ríspido, complicado, pero que pues hasta ahora sí que los Bengals pues pudieron ganar, pero la bengalearon. Sí, la bengalearon para variar, pero bueno, es ahorita la posición difícil en la que quedan los bengalíes, porque nada más tienen 3 ganados y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos pendientes de la temporada regular, lo que los pone en una calendario. Sí, bastante difícil. El siguiente partido van contra los Bills de Buffalo, después contra Baltimore, luego Filadelfia, luego Cleveland. Bueno, ese ya, ganan. Si tienen suerte, a lo mejor lo ganan los cafés, dependiendo qué tanto la bengalen. Creo que el único consuelo que les queda es que van a visitar el estadio del Super Bowl en la penúltima semana, pero pues es un partido de fase regular. Para que vean qué bonito está el estadio y digan adiós. Y luego, pero bueno. Luego para el 15 de diciembre otra vez contra Pittsburgh. Igual como mencionas, van a Texas a visitar a los Tejanos. Y el último partido de la temporada regular van contra Baltimore, que es los dejen un calendario bastante difícil. Por lo menos tendrían que estar sacando unos 5 o 6 partidos para entrar como comodines. Vaya, oye, ya casi mencioné el calendario de cerrar de todos y el único que no mencioné es el de San Francisco, casi por obvias razones, ¿verdad? Sí. Bueno, ya si nos pusiéramos así a decir qué les queda las 7 semanas que le quedan a los 49ers, porque digo, ya tuve que decirlo, todos sabemos justos. Pues digo, Patriots y luego los Dolphins y bueno, los Dolphins van a ser un equipo que sí quiere ganar porque pues tiene que buscar la posibilidad de alcanzar a los Pats. Y luego de ahí los Osos y los Jets, que son partidos que podrían ganar, podrían. Y lo dejo en el podrían, ¿no? Luego los Falcons, que sí es un equipo que anda muy fuerte. Los Rams, que pues seguramente van a querer buscar la postemporada. Y los Seahawks, o sea, el calendario de San Francisco tampoco es nada agradable. Aunque yo espero que por lo menos se vayan con un récord de por lo menos 3 victorias, ¿no? Mínimo. Que no vayan a quedar abajo de los Browns, por favor. Y caemos encima de los Jets y de los Bears. Bueno, eso ya es mucha ganancia. Pero bueno, al menos tenemos salud. Y tienen salud en sus respectivos equipos. Igual sí. AJ Green y Tyler Eifert jugaron bastante bien, tuvieron bastante actividad a la ofensiva, terminando con vamos a ver, revisar el acordeón. Jeremy Hill terminó con una anotación, Andy Dalton con un pase de anotación y AJ Green también con una anotación. Por ahí hubo también una jugada bastante no chistosa, pero sí curiosa, en la que Andy Dalton le hace un pase a Tyler Eifert en la zona de anotación, pero era un pase bastante complicado en el que todavía ni siquiera volteaba a ver el envío y ya se lo había mandado y pues no acabó nada bien en esa jugada. Pues ya nada más sale cómo se levanta Eifert después de la jugada y le echa una mirada bastante fea a Dalton. Ok, bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos el primer cuarto. ¿Sabes qué fue lo mejor que nos dejó este partido? ¿Qué? Ese bailecito de Odell Beckham al final de Thriller. Ah, sí, que ya no usó el balón. Bueno, por lo menos vemos que su relación con la portería de patadas sigue siendo bastante alegre. Bueno, pues vamos ahora qué pasó con esta semana número 10 en el segundo cuarto, en el de los morbosos, y vamos a ver en una semana que en donde no vimos jugar ni a los Bills, ni a los Raiders, ni a los Colts, ni a los Lions. Pero si vimos cómo los Browns de Cleveland pues siguen teniendo esa tristeza de ser el peor equipo de la liga. De hecho, el jueves pasado tuvieron posibilidades, terminaron la primera mitad con una ventaja de 7-6, bastante marginal. Y de ahí los Ravens pues dominaron el resto del partido para terminar un juego que se veía malo y que decían, los Ravens no habían hecho un solo touchdown desde hace como 3 semanas, y de pronto con los Ravens ocurre el milagro, hacen un touchdown, hacen de hecho 3, y con esto vencen a los Browns, que pues sí, andan todavía por la calle de la amargura, un marcador de 28-7, que pues sí, fue muy triste, ¿no? De ahí, con 126 pues, puntos en sí, contra, o sea... La verdad es que los Browns andan, ya está consolidado que este es el peor arranque de los Browns en su historia, incluso contando el periodo cuando todavía no, cuando los Ravens eran los Browns, ¿no? Bastante triste lo que le está pasando a este equipo, que la verdad es de que cuando ves su historia, la historia de Paul Brown fundando el equipo, de Jim Brown consolidando su imagen, y después ver, dices, casi han de estar los fantasmas de los Browns viendo a los Browns de ahorita diciendo, tantas cosas que tuvimos que pasar para esto. Igual por ahí ya salió una convocatoria para organizar un desfile ahí en Cleveland para celebrar el, en caso de que Cleveland quede sin ganados en esta temporada. Ya la convocatoria tiene como 2,000 personas acumuladas confirmando que van a asistir. El peor equipo de la liga, ¿no? O sea, buscando empatar el récord de los Lions del 2013. No. Sí. Bueno, por otro lado, los Texans, que vienen de visita a México el próximo lunes, fueron a Jacksonville y sufrieron para vencer a los Jaguars. Fue un partido que terminó 24-21. Podemos decir que los Texans despreciaron una ventaja que traían pues al inicio del primer cuarto, iban 14-7. Los Jaguars se les acercaron y de pronto, peligrosamente, casi les ganan el partido, pero por un gol de campo terminan ganando a los Texans. Un juego que pues nos muestra que los Texans sí están sufriendo un poquito para ganar los juegos, y yo creo que son que muchos ya lo están poniendo como los perdedores del próximo lunes, ¿no? Sí, claro, Raiders ha venido haciendo un trabajo impresionante que literalmente nadie se lo esperaba. Uh-huh. Y no sé, según yo sí vienen como favoritos para este partido. Yo creo que lo que nadie se esperaba es que Jaguars fuera a jugar también, ¿no? También. No están jugando tan mal, el problema es que no ganan los partidos, y digo, un récord de 2-7 está reflejando muy poco, o sea, la calidad de tu juego, si comparado contra lo que tienes en tu récord, pues nunca se va a calificar, ¿no? Puedes decir, juegas muy bien, pero pierdes 7 juegos y apenas llevas 2 victorias, pues entonces no quiere decir que sea tan bueno. Bueno, en otro frente, en el Superdome, Nueva Orleans tuvo la oportunidad de ganar el partido, estaban empatados a 23 puntos al final del juego, después de una fuerte reacción de los Broncos. Digamos que en el tercer cuarto los Saints habían tomado una 14 puntos sin respuesta para ponerse 17-10, luego después habían logrado 2 goles de campo para lograr una ventaja de 23-20, para lograr 23-10, pero los Broncos también hicieron 9 puntos para acercarse 23-23. Y cuando todo el mundo esperaba que los Saints iban a ganar el partido por un gol de campo, les bloquean el gol de campo, y no solo eso, se llevan el balón hasta las diagonales los Broncos para ganar el partido 25-23 en la última jugada. Y como yo creo que si los Saints les había ardido este partido hasta el esófago, ¿a poco no? Es que perder el partido de esa manera, en literalmente el último segundo, en la última jugada, que te bloqueen la patada de que te iba a dar la victoria y se la lleven hasta diagonales, y sí, ha de doler horrible. Y lo peor es que una vez revisando la jugada se ve bastante cuestionable ese Esa llegada. Esa llegada, porque en un punto se ve que va súper pegado a las, a las rayas de los lados, y al final todos terminan cuestionando si sí estaba adentro, si pisó fuera, si sí debía de contar, si no debía de contar, y al final los referees dijeron que la jugada se quedaba, y con eso le dieron la victoria a Denver. A los sí, y Denver, pues ahorita, pues ahora sí va a estar al pendiente de lo que hagan los Raiders en la Ciudad de México, porque la verdad es de que entre los Broncos y los Raiders y los Chiefs, está muy dura la contienda en la división oeste. Yo creo que San Diego poco a poco ya se está marginando de este duelo. En otro frente, las Águilas de Filadelfia tuvieron un fabuloso cuarto periodo después de un partido de muchas dudas y logran vencer a los Falcons y igualan el récord de este equipo de la División Sur, ganándoles 24-15. Un partido en donde yo creo que destaca mucho su corredor, creo que este es Sproles, la verdad es que tuvo un buen partido. Y pues el coreback, Wentz, sí anda empezando a aflojar un poco, ¿no? Ojalá que no vaya a pasar por el mismo destino de Nick Foles o otros corebacks que tienen una temporada buena y al año siguiente ya los andan mandando a otro equipo porque ya no funcionó, ¿verdad? Un partido donde eran preferidos los Falcons. Sí. Sí, este partido yo creo que sí le rompió la quiniela a más de uno. Porque la verdad es que Falcons venía como con etiqueta de favoritos y de pronto, ¡pácatelas! Para su fortuna, los Saints perdieron. Entonces creo que... Y los Saints perdieron y aparte los Panthers perdieron. Porque jugando de local, teniendo una ventaja de 17-0. Y de 17-0 vienen los Chiefs, anotan un gol de campo al final de la segunda mitad. Y cuando parecía que la defensa de los Panthers había resuelto el juego, viene un cuarto periodo de pesadilla literalmente para los Panthers. Y los Chiefs, con un Alex Smith que de pronto agarró otra vez inspiración de quién sabe dónde, logran 17 puntos en el cuarto periodo para darle la vuelta a la tortilla y ganar con un gol de campo de último minuto. Otra vez, una derrota muy similar a la de hace 3 semanas. Y los Panthers, la decepción de la temporada, pues van de 3-6 y los Chiefs remontan este juego y le están diciendo a los Broncos y a los Raiders, aquí estamos, ¿no? Esta división. Y además ya son los primeros de la West. No, esta división, yo creo que si los Delfines no se aplican, van a perder el pase a la postemporada con un equipo de la división oeste, y no con el segundo, sino con el tercer lugar. Con el tercero, es lo que estaban diciendo, que hay muchas posibilidades de que pasen tres de esa misma división. Sí, y lo más probable es que uno de ellos se enfrente al ganador de la división, prácticamente. Sí, es que viene bastante fuerte esta división. Sí, los Chargers ya andan como medio de... tristones, cabizbajos, dicen, no puede ser, nos vamos a quedar atrás. Pero los Panthers sí se vieron como el Cruz Azul de la semana, Bengaleada bueno, de la semana. La bengaleada de la semana, sí. De ahí tenemos que los Buccaneers tuvieron un partidazo a la ofensiva y hicieron papilla a los Osos de Chicago 36-10. Yo creo que ahí se destaca ese pase de Winston en el tercer periodo, que ya prácticamente estábamos hablando de un safety y de quién sabe de qué manera se quita dos defensas Winston y lanza un pase hasta la yarda 45 de los Osos de Chicago, una jugada espectacular que culminaría después con otro pase así igual de largo para el touchdown. Yo creo que los Buccaneers tienen jugadores buenos, pero lamentablemente no tienen el equipo lo suficientemente poderoso para poder pensar en enfrentar su división, ¿no? Si no hay más comentarios de este juego, nos pasamos al equipo que era la sorpresa al inicio de la temporada y se está convirtiendo ahora así como que en algo así como el ¿qué está pasando con este equipo, con los Vikings? Y de pronto tuvieron un segundo cuarto formidable de 20 puntos y habían terminado 20-14 en la primera mitad. Pero los Redskins supieron aplicarse a la defensiva y saben que no pueden perder un solo partido en una de las divisiones más disputadas de la Nacional. Y terminan ganando 26-20. La verdad es que los Vikings van hacia abajo. Se siente el declive, 4 derrotas seguidas. Se tomaron la tacha en el segundo cuarto y les duró el segundo cuarto. Sí. Y la cruda les duró. La cruda, pues la verdad es que sí. Pero deben de estar tranquilos porque los Packers también otra decepción esta temporada. tuvieron, fueron, no fueron derrotados, fueron arrasados por los Titans. Los Titans, Dios mío, o sea. Los Packers no fueron la decepción, al contrario, los Titans son como la sorpresa, mano. O sea, 21 puntos en el primer cuarto. Sí, 21 puntos, o sea, ¿de dónde de pronto sacó Mariota tanto poder, tanta fuerza? Porque la verdad es que Marcus Mariota creo que dio el mejor partido de su vida en este juego, ¿eh? Es que las tachas que les deberían de haber llegado a los Vikings les llegaron a los Titans. Se confundieron. Se confundieron en el envío. Y pues es que en serio, terminar el primer cuarto 35-16, 35-16, y todavía digo, y los Titans yo creo que nomás aflojaron tantito el resto del partido, digo, yo sentía que iban a reaccionar los Packers, pero la defensa se aplicó, resultado final 47-25, y de pronto dices, ¿qué les pasó a los Packers? Parece que los Packers fueron a jugar a San Francisco y los 49ers fueron a jugar a Tennessee. No sé, algo pasó ahí, como que les cambiaron las mentes o algo, pero los Packers, que siempre son contendientes en esa división norte, pues ahorita andan bien débiles. Yo creo que la división norte se la va a llegar, se va tranquilamente Vikings y aún perdiendo partidos, ¿no? 22 puntotes de diferencia, o sea. Sí, y es muy raro ver a los Packers perder así, ¿eh? La verdad. Después viene uno de los mejores partidos, yo creo, no creo que de la temporada, de la semana, sino de la temporada. Juegazo, sí, que se aventaron los Cowboys y los Steelers. Qué juego, partidazo, yo creo que hasta el último momento. Hasta el último momento, así que fue un juego en donde vemos realmente cómo de novato Dak Prescott, creo que tiene el partido de su vida, aunque empieza mal, digo, pierde el balón en la primera ofensiva, los Steelers le anotan, pero digamos, aún así, los dos, tanto Prescott como Ezekiel Elliott, que incluso ya dejó incluso un récord para un récord de corredor novato esta temporada, y que incluso tuvo un pase de anotación que pues prácticamente la agarró en la 25 y de ahí nadie lo pudo agarrar hasta las diagonales. Y aún así los Steelers, con todo y eso, pues también dieron un partidazo. Excelente trabajo de Roethlisberger, hermano. O sea, sí. ¿Cuánto tiene que se había lesionado? ¿Tres semanas? ¿Cuánto? De que lo habían operado, o sea, no solamente lesión, operación. Y aún así, Roethlisberger dio un juegazo que yo creo que incluso hasta hace una jugada que solamente se la habíamos visto a los Dolphins, si no me equivoco. Nos la robaron, por eso perdieron. Se la calcaron a Dan Marino prácticamente, ¿no? Esa jugada que parecía que iba a lanzar la pelota al piso y de pronto sorprende la defensa de los vaqueros y anota un touchdown que pues ponía las cosas 30-29, o sea, y todo el mundo estaba pensando, los Cowboys se van a acercar, van a buscar el gol de campo, y en la jugada que menos esperaba uno, aparece el Ezekiel Elliott, literalmente abre la defensa como Moisés el mar rojo, y touchdown, se acaba el juego, sí, 35-30. Que eso sí, la ofensiva de los vaqueros se lució en esa última jugada que les hicieron el espacio sobre la defensiva de Pittsburgh. Y sí, cuando uno se esperaba que no iba a pasar nada, partió la mitad, y se les fue. Y fueron 83 yardotas, man. Es que esa línea ofensiva literalmente desapareció, la línea de ofensiva. Sí, sí, la verdad es de que podemos hablar de que los Cowboys, digo, llevan 8 triunfos seguidos. Y yo creo que esa división se la están a punto de quedársela, solamente que si no es porque los Redskins, los Giants y hasta los Águilas están dando también muy buenas temporadas, ¿eh? Digo, obviamente los Giants sí están ganando así como por suerte, pero lo que ha sido Redskins y Eagles están dando batalla, ¿eh? Y son dos partidos a los que van a tener que jugar ya en semanas posteriores los vaqueros. Sí. En Nueva York van el 11 de diciembre y con las Águilas va a ser el 1 de enero. Es su último partido. Pero ¿sabes? Sí, continúa. Sí. Pero pues por mientras, la próxima semana van contra los Cuervos de Baltimore. Así es. ¿Y sabes a quién le dolió más esta derrota de los Steelers? A Romo. A Tony Romo, definitivamente. Sí. Porque este partido fue la graduación de Prescott de quarterback a estrella, ¿no? Prácticamente ya no va a saltar la titularidad a menos que le pase una catástrofe o le rompan una pierna. De no, hecho, y salió Romo a decir, ¿no? Que pues, sí, vas a güey. Salió en una conferencia a decir que, bueno, había que admitir las cosas como eran y que para el beneficio del equipo, pues sí, él también consideraba que la mejor opción para quarterback pues era ¿cómo se llama? Prescott. Que incluso menciona que es una situación similar a la que atravesó cuando este Double Show estaba como titular de los Vaqueros y que él era el joven ambicioso que quería sobresalir, y pues fue más que nada por eso que decidió ceder el paso para Dak Prescott. Sí, y ahora sí que Tony Romo tiene que empezar a pensar cuál será el mejor equipo al que le pueden mandar los Vaqueros, ¿no? Porque sí, pues muchos equipos ahí te van a decir Tony Romo, sí, de que van a decir, pues sí, es un coreba que ha sido bueno, pero se lesiona y a veces la cajetea en jugadas importantes. Sí. Y sí, puede llegar a terminar con los 49ers, que pues está haciendo carrera de lesionados. Sí, pues sí, esa es una opción, aunque le urgen más a unos Browns, le urgen más a unos Jaguars que necesitan un coreback que por lo menos les garantice cierta solidez, ¿no? No sé, digo, sabemos que Colin Kaepernick, si se porta bien y si oye bien sus indicaciones, sí puede ser sólido, pero híjole, sigue teniendo pies de barro el muchacho. Yo nada más tengo una duda. No es por demeritar a los Cowboys ni nada, están haciendo un trabajo excelente, pero pues también tenemos que checar su calendario que les tocó. O sea, hasta ahorita no se han enfrentado a ningún líder de división. Ya quisiera ver a Cowboys enfrentarse a los Pats ahorita. Ay, no chilles, solamente porque nos vas a enfrentar. Ya estoy diciendo, ay, yo quiero que se enfrenten a los Pats. No, o sea, no, es lo que estoy diciendo. No, no estoy diciendo que estén haciendo un mal trabajo, sino quisiera ver que se enfrenten a un equipo que esté. Que sea a uno sólido. Bueno, como que los esté Pats, sólido. ¿No? Ajá, sí, exacto. Gracias. Es lo que estoy tratando de decir. Y tú luego ya ves cómo te bueno. Bueno, es que te voy a decir que nadie esperaba que los Cowboys de terminar cuartos en la división en la temporada pasada, de pronto se levantaran tan gacho, ¿no? O sea, se levantaran tan fuertes porque, digo, su calendario, pues sí, al estar en cuarto lugar, pues le tocaron puros cuartos lugares, le tocaron los 49ers, le tocaron los Lions, le tocaron los Osos de Chicago. Entonces, los Lions y los de Chicago son la media división. Y entonces, pues, relativamente sus equipos no eran tan complicados. Aparte, le tocó la división norte, que anda muy débil, la verdad. ¿Mm? O sea, que hace un líder de división, ahí estaban los Steelers y los vencieron, ¿no? Y los vencieron, claro. Y los vencieron. Y ahorita tienen una división bastante difícil y viene la parte más difícil del calendario para ellos, ¿no? Que es ahora sí mostrarle jetatura a los Redskins, a los Giants y a los Eagles. Y peor aún, en sus estadios. Porque van a los estadios de Nueva York y de Filadelfia. Y esos son partidos importantes para ellos. Y los récords de Giants y Eagles no los muestran como equipos débiles. Sí, ahora, va a ser una verdadera prueba para estos nuevos Vaqueros. Exacto, y luego también vienen los Vikings, que quizás o no son líderes divisionales de la segunda peor división de la Conferencia Nacional, ¿no? Que quizás o no, la verdad es que los Vaqueros pues tienen les quedan 7 semanas, de las cuales 4 son pruebas de fuego, ¿no? Uh-huh. Sí, y es donde tiene que demostrar Prescott de qué está hecho y Ezequiel Elliott de qué están hechos. Uh-huh. Así es. Y pues sobre todo el coach, porque la verdad es que si tienes a dos jugadores así de formidables es porque el coach ha hecho trabajar muy bien a su equipo ofensivo, y creo que en ese aspecto yo creo que también hay que aplaudirles, ¿no? Que la verdad es que han trabajado muy bien esa parte. Claro. Una línea ofensiva que la verdad es que rompe líneas defensivas, y ahí tenemos de pronto que logran tener de pronto los jugadores indicados para los pases, para las carreras. La verdad es que el Dallas está teniendo una temporada que envidiarían muchos equipos. Pero chicos, continuemos con el resto, por favor. Sí. Bueno, de los partidos ya acabamos. Las tablas de posiciones esta semana. Es que el abuelo está urgido de saber cómo van sus Pats. Pues digo, perdieron el partido. Y sí, perdieron un partido de ventaja contra los Dolphins, pero van de 7-2. Así que ahí vamos a ver cómo les va. Los Dolphins llevan 4 triunfos consecutivos y llevan de 5-4. Eso es bastante bueno. Pero tienen que aplicarse si quieren llegar de menos a comodín. Los sí. Bills de capa caída, 3 derrotas consecutivas y van de 4-5. Y los Jets, su segunda derrota consecutiva, 3 victorias, 7 derrotas. En la división más flojita de la... Quiero decir algo rápidamente. Ya decíamos que ese partido Pats contra Miami se va a poner bastante bueno, pero no precisamente porque Miami vaya a traer buen equipo, sino porque ahora sí que es de esos partidos de matar o morir. Y es en esos en el que sacan jugadas extrañas, en el que pasa cualquier tipo de irregularidades. Sí, Ajá, Esa consiguen el exactamente. com. Sí, ahí van a jugársela todo. O sea, se la van a jugar el comodín porque la verdad es de que los escenarios. Si ahorita se acababa la temporada, no tienen el comodín. Se los arrebataría el tercer lugar de la Oeste. Bueno, continuando con esto. Los Ravens llevan dos victorias consecutivas y le arrebatan a los Steelers el liderazgo de la Norte, que es la división más floja de la liga. Bueno, podemos decir, sí, más o menos una de las más flojas. Los Steelers van de 4-5 después de esta derrota contra los Vaqueros. Cuatro derrotas seguidas, aunque hay que cabe mencionar que en dos partidos está lesionado el otro Roethlisberger. Los Bengals, pues se notan una derrota después de un triunfo y un empate y van de 3-5-1. Y finalmente los Browns con la peor racha de su historia, 0 victorias, 10 derrotas. Es En un la sur. invicto a la inversa. Sí. Tienen que ganar un partido para que por lo menos digan que no se fueron perfecto. Está complicado. Bueno, en la división sur, los Texans que vienen a México a jugar contra los Raiders van de 6-3. Seguidos de los Titans que pues ganan un partido y pues logran empatar sus números a 5-5. Los Colts ganan también y ahora se ponen de bueno, descansaron, van 4-5. Y los Jaguars, pues bueno, a pesar de que llevan cuatro derrotas seguidas y van de 2-7 para consolidarse como el segundo peor equipo de la conferencia americana. Finalmente en la división oeste tenemos un empate bastante rudo entre los Chiefs que llevan cinco triunfos consecutivos y los Raiders que llevan tres triunfos consecutivos, pero descansaron esta semana. Y pues van empatados con los Broncos que van de. No, van empatados los dos con 7-2 y los Broncos con un partido más, pero una derrota más. Van de 7-3. Finalmente los Chargers que están empezando a perder las posibilidades de una postemporada van de 4-6. Vaya división, ¿eh? Yo creo que, como decimos, si los Dolphins no se aplican. Los Broncos o los Raiders les van a arrebatar el segundo boleto de comodines. Ahora, en la nacional, pues digo, los Vaqueros llevan ocho triunfos consecutivos, la racha más grande creo que de la temporada, y pues van de 8-1. Atrás están los Giants, cuatro triunfos consecutivos, pero de 6-3. Los Redskins, y es el único equipo que le ha ganado a Dallas, cabe mencionarlo. Los Redskins van de 5-3-1. Este empate contra los Bengals les quita la segunda posición, pero también les favorece porque los mantienen en la tercera posición un partido, porque los Eagles van con 5 victorias y 4 derrotas. Esta es la única división que tiene récord ganador, pero en algún momento se van a tener que voltear las tendencias. En la división más floja, podemos decir bueno, no, la segunda división más floja de la conferencia nacional es la Norte, porque los Lions. Van de líderes con 5-4 los Lions. Oye, ¿qué pasa aquí? Los Lions están de 5-4 empatados con los Vikings que llevan cuatro derrotas consecutivas de haber empezado con cinco triunfos consecutivos. Los Packers que pierden por tercera vez consecutiva y sí, están en la tercera posición. Y los Osos de Chicago que se perfilan a ser el segundo peor equipo de la conferencia, a menos que San Francisco diga lo contrario, van de 2 victorias y 7 derrotas. En la sur. Tenemos a los Falcons dominando con 6-4, pese a que perdieron su partido de esta semana. Los Buccaneers ganan y alcanzan a los Saints. Están empatados con un récord de 4-5. Y los Panthers, que aún perdiendo este partido, tienen una ligera posibilidad de ganar esta división, pero tienen un récord de 3-6, que la verdad ha sido deprimente para el campeón de la Nacional. Finalmente, en la conferencia oeste, los Seahawks se consolidan en el primer lugar con un récord de 6 victorias, 2 derrotas y un empate. Los Cardinals, a pesar de ganar, pues tienen ahí ese problema de que van de 4-4-1, 4 victorias, 4 empates, 4 victorias, 4 derrotas y un empate. Los Rams, pues tienen una derrota más que los Cardinals, ahí siguen peleando por esa segunda posición que no les va a dar mucho, cabe mencionar, y menos cuando tienes una división que anda muy fuerte. Y los 49ers, que pues la verdad es que pues sí andan tratando de buscar, pues evitar ser el peor equipo de la NFL, pero sí son por ahora el peor equipo de la Conferencia Nacional, con un triunfo y 8 derrotas. Pero poco a poco está mejorando, ¿eh? Sí, lo importante es que está mejorando. A ver qué nos pasa el próximo domingo, pero traemos un poco de vaselina por las dudas. No, no lleves vaselina, por favor. Okay. No, mejor traigo más dinero para más alitas. Eso. Sí. O más chelas. Bueno, pues vámonos al tercer cuarto, al tema de la semana, que digo, vamos un poquito atrasados, pero bueno, no importa. Pues, ¿qué creen? Pues uno de los partidos, pues ya el partido que muchos mexicanos hemos estado esperando ya está pues ahora sí que a la vuelta de la esquina, el próximo lunes, primer Monday Night que se va a jugar fuera de los Estados Unidos, se juega aquí en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Digo, no es precisamente aquí porque pues aquí es Guadalajara. Para toda la ardidez de Trump. Sí, para... Y seguramente Trump va a querer, después de ver este partido, va a decir que fueron a darle un partido a los ladrones y violadores que viven en este honrado país. Y algún, bueno, yo creo que en las tribunas sí vamos a encontrar a muchos, ¿no? De algunos partidos políticos, ¿no? Pero pues, ya sabes, esos son oficiales, no los puedes encarcelar, pero bueno. Sí, digo, y colocaron que está el boleto, yo creo que pues... Bueno, el punto es de que este partido, digo, es el primer Monday Night que se juega fuera de los Estados Unidos y que pues, y que bueno... Cabe mencionar que este partido no va a romper el récord de asistencia que logró el partido de los 49ers contra los Cardinals por allá del 2005, dadas las adecuaciones que se le hicieron al Estadio Azteca, pues para que cumpliera con los lineamientos de la NFL, ¿no? Ya saben que ahí se le metían muchos lineamientos de seguridad, que tiene que haber algunas tribunas VIP mucho mejores que las que había en el Estadio Azteca cuando hicieron la remodelación para las Águilas del América. Y podemos decir que esos palcos VIP se ven muy bonitos desde la toma que vemos en la toma que se ven normalmente los partidos de fútbol soccer. Y pues no sé, yo creo que le van a dar una buena repintada al estadio de las Águilas para que no se vean los logos de la refresquera ni del equipo local y se vea más como un estadio de la NFL, como un estadio de primer mundo y no como un estadio de aguiluchas, ¿no? Pero bueno, no sé, la historia del fútbol americano en México, pues bueno, de la NFL, porque digo, el fútbol americano en México pues tiene muchísimos años. Digo, sabemos que se han generado tradiciones en el fútbol colegial y pues sí, muestra de ello pues son los partidos de Pumas contra Poli, que por cierto este año se jugó a puerta cerrada, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, porque pues ya ves lo de la quema del burro, ¿no? Entonces, sí. Tratan como de... evitar este tipo de situaciones ya un poco añejas y erradicarlas completamente de la universidad. Y es que sí se ponen bien rudas las porras de los dos equipos, ¿no? O sea, es como que de pronto dices, sacan lo peor de que tienen cada uno de sus estudiantados los dos equipos. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. La NFL empezó a mostrar interés en México porque, pues bueno, obvio, siendo los vecinos que de pronto empezamos a ver poco a poco en la televisión lo que nos están mostrando de NFL y nos vamos mostrando señales de admiración y sobre todo de que empezamos a retransmitir sus partidos en la televisión, pues entonces nos volvemos uno de los mercados más importantes para la NFL después de Estados Unidos. Y esto obliga a que en 1978 se juega el primer partido en el Estadio Azteca, en un partido de exhibición de pretemporada donde los Eagles, pues... Jugaban los Eagles contra los Saints, los New Orleans Saints, y ganan estos últimos al son de 14-7. Sí, y todo el mundo, ¡oh, por fin! Estamos viendo fútbol americano aquí en la Ciudad de México y todo el mundo empezando a pensar en la posibilidad de una franquicia del NFL en la Ciudad de México. Pero, ¿qué creen? Se atraviesa la crisis económica de los 80s y podemos decir que no, que durante toda la década de los 80s pues nos tuvimos que olvidar de ver NFL. Porque la verdad es de que sí, era muy costoso para nosotros poder solventar un partido de estos, ¿no? Y obviamente demostrando que México, la verdad es de que sí, no tiene la suficiente infraestructura económica para poder sostener un equipo de la NFL. Y eso es algo que yo creo que lo vamos a demostrar en los próximos años. Bueno, pero regresan en los 90s. Bueno, a mediados de los 90s, para ser más exactos. Y se dan lo que se llaman los American Bowls, que son partidos que se dan en diferentes partes del mundo en ese intento de la NFL de expandir sus mercados, no solamente a México, que pues obviamente se volvió uno de los mercados más recurrentes para los American Bowl, sino también para otros países que tenían potencial económico como Inglaterra, que donde curiosamente también ahí se dio el primer partido fuera de Estados Unidos en la historia, en el estadio de Wembley, en el primer estadio. También se dan partidos en Alemania, se dan partidos en Francia y también en Japón, país en donde yo creo que extrañan más la NFL que ninguna otra parte del mundo porque sí tenían un mercado muy fuerte. Lamentablemente, pues creo que el mercado japonés pues ha sido muy ignorado en los últimos años y de hecho ya se están considerando mejor irse a China, ¿no? País que últimamente sí metería muchísimos dólares por traer esos equipos de la NFL a jugar partidos de temporada regular. Oye, pues ¿cuántas toneladas de oro no produce China al año, mano? O sea, sí. Es una economía muy poderosa. De hecho, si ellos quisieran tener su propia liga de fútbol americano, entre comillas, la hacen sin ningún problema, ¿eh? Y además de eso, yo creo que hasta le meterían variantes para ya que se llamara fútbol chino. Y pensar que ellos inventaron una variante del fútbol hace 2000 años antes de que el fútbol fuera mainstream, ¿verdad? Sí. Bueno, el punto es de que, bueno, ya regresando a México, tenemos pues que casi todos los partidos de estos American Bowl se jugaron en el Estadio Azteca, excepto un juego que se jugó en Monterrey, en el Estadio de los Tigres, el Estadio Universitario. El cliente más frecuente de estos partidos fueron los Dallas Cowboys, por allá de los 90s, pero también fueron clientes de los equipos contra los que jugaron porque tienen récord de 1-3. Prácticamente solamente ganaron un partido. Curiosamente, el último American Bowl parece que Dallas dijo: si yo gano el American Bowl, ya no vuelven a hacer ningún partido aquí. Y fue un partido contra los Raiders, precisamente, que ganaron 21-6. Sin embargo, perderían sus partidos en 1994 contra los Houston Oilers. En ese entonces, aún Houston Oilers, ahora son los Tennessee Titans, al son de 6-0. Y después contra los Patriots, al son de 21-3. Y el abuelo no disfrutó de ese juego, que cabe mencionar, porque le iba a los Cowboys. Si es que fue. Bueno. Y encima de eso, en Monterrey también jugaron un partido y lo perdieron contra los Chiefs al son de 32-6. Sí, los Cowboys son los clientes más frecuentes de estos American Bowls en los 90. Sin embargo, también hubo una alegría para Ceja, que fue muy en chiquitito en 1997 a ver a los Dolphins contra los Raiders y que ganaron los Dolphins 21-6. Pero sí Y fuiste ese que en partido, ese ¿no? Fue puro chocolate. partido pudimos ver a Dan Marino y a John Elway en acción en los John primeros Elway. cuartos. Ajá. ¿Cómo fue que John Elway jugó con los Dolphins o con los Digo, Raiders? no, Miami Denver en otro partido. Ajá. Ah, sí, cierto, sí, Ajá. cierto. Ajá. Que estuvieron ambos en ese partido, pero pues igual por ser partidos de pretemporada y pues de American Bowl y demás, pues nada más se limitaron a jugar poco tiempo. Sí, la verdad es que sí, son partidos. Ese es el problema de los partidos de pretemporada, ¿no? Porque son prácticamente partidos para probar estrategias. Realmente sí se pueden, realmente no esperen que de pronto los juegos sean tan atractivos. Pero pues por lo menos dices: ahí están mis equipos, están jugando, qué chido, en mi estadio, en el Estadio Azteca. Pero te voy a decir algo, si no mal recuerdo, si ese fue mi primer partido de NFL con menos de un año. Ibas disfrazado de Flippy. Y cuando cayó un touchdown, se escucharon esos ruidos de delfín que caracterizan tanto a Ceja. Sí, pero te digo que según, o sea, según lo que me cuentan, ese fue mi primer partido. Y pero sí, no tengo recuerdo alguno porque todavía ni siquiera cumplía un año. Mira, fíjate, Muy bien. compartimos estadio. Y el último partido que hay que mencionar fue un partido que se daría en el 2000 de entre los Steelers y los Colts, que terminó al son de 24-23. Y yo creo que a lo mejor con algo de suerte los fans de los Colts pudieron ver a un Peyton Manning pues haciendo una que otra jugada ofensiva, ¿no? Porque ya para ese entonces ya Peyton Manning ya estaba en el equipo, si no me equivoco. Y unos Steelers que en ese entonces apenas estaban empezando a agarrar cuerda y que todavía yo creo que ni Roethlisberger ni siquiera todavía estaba en la universidad cuando salió este partido. Bueno, 5 años, bueno, en el año 2005 se dio el último partido de fútbol americano de la NFL, pero también fue un partido histórico porque pese a de que, bueno, fue un partido de temporada regular, primer partido de temporada regular que se dio fuera de los Estados Unidos, por allá en septiembre del 2005, que pude haber ido a disfrutar, si no es porque estaba becado a miles de kilómetros de México, pero pues bueno, digo, estaba viviendo también mi sueño y estaba muy feliz allá. Estaba en Japón. Y que me entero que van a jugar los 49ers contra los Cardinals en el Estadio Azteca. Y no solamente eso, logran también hacer un récord histórico, logran romper el récord de asistencia, el récord de asistencia, o sea, el Estadio Azteca se llenó literalmente, ahora sí que hasta las escaleras. Partido que los 49ers dominaron al inicio, lograron 14 puntos sin respuesta, pero aflojan y aparte eran los 49ers de esa época que la verdad no daban una. Y los Cardinals terminaron arrasándolos al son de 31-14. La bengalearon. La bengalearon, pero regacho. Esa época de un Jeff García que la verdad es que no daba una, la verdad. Pero pues la verdad es de que la gente feliz, porque digo, por lo menos tuvieron la oportunidad de ver a los 49ers jugaba un partido en el Estadio Azteca, y no solo eso, ¿no? Desde que hasta lo llenaron hasta el tope, ¿no? Algo que, pues, yo creo que los 49ers todavía han de tener ahí colgado, ¿no? Jugamos de visitantes contra los Cardinals y llenamos el estadio al tope, ¿no? Y obviamente, y este récord se mantuvo por lo menos hasta hace 2 años cuando se inauguró el estadio de los Cowboys, el AT&T Stadium, y donde el dueño de los Cowboys tuvo que hacer una jugada así bastante truculenta para poder sentar a 110 mil aficionados, bueno, hacer que entraran 110 mil aficionados con boleto pagado, que fue habilitar una sección, quitar los asientos y poder vender más espacios para la gente parada. Y así, pues lograr romper el récord que los 49ers habían dejado aquí en el Estadio Azteca. Aunque el récord, pues más bien era para los Cardinals, que fueron los locales esa vez. Eso fue muy tramposo de su parte. Aún así, no se puede dejar de presumir que por lo menos tuvimos la mayor audiencia sentadita y cómodamente sentada en el Estadio Azteca. Aunque bueno, no es tan cómodo el Azteca, pero punto. Bueno, no obstante el éxito de este partido, pues digamos que la NFL dijo, pues bueno, vamos a seguir con estos partidos internacionales, y 4 años después deciden pues irse a otro mercado que sería más sólido, dado que se viene una fuerte crisis económica en el 2008 que nos pega a nosotros de pasadita. Ya saben, las crisis de Estados Unidos nos pegan más duro a nosotros, y dicen, vámonos a un mercado más seguro, y se van a Inglaterra, donde pues hacen sus International Series desde ese entonces, partidos que se han jugado en Wembley y en otras sedes, y cuyo principal cliente pues han sido los Jacksonville Jaguars, que pues la verdad es que se han empezado a generar una afición tras jugar pues un partido anual en los últimos 4 años, ¿no? La verdad es que los Jaguars yo creo que sí se han visto beneficiados, pese a tener un uniforme tan horrible y pese a tener una afición que pues sí les da la espalda cuando andan mal, ¿no? Pero los ingleses felices, ¿no? Porque pues finalmente pueden ver fútbol americano a pesar de que profanen el pasto sagrado de Wembley. Bueno, pero es que hay que variarle tantito, ¿no? Sí, y aparte que el estadio de Wembley no lo usan tanto, o sea, hay que ser sinceros, el estadio normalmente se utiliza para los partidos de la selección de Inglaterra, entonces ¿cada cuándo lo usan? Cada 3 meses a lo mucho, ¿no? Cuando juega Inglaterra de local, y de ahí súmale el partido de y súmale pues uno que otro, los partidos de la FA Cup, los partidos los partidos que podían darse de la Champions League, porque de hecho creo que se dio el caso del West Ham, que estaba jugando un partido de la Europa League, y ese partido, no, donde un equipo de inglés que está en el grupo del Bayer Leverkusen, y como tiene un estadio demasiado pequeño para Champions League, pidieron prestado Wembley, y ahí jugaron el partido contra el Leverkusen. Entonces, sí es un estadio que usan ocasionalmente para el fútbol soccer, pero pues como es el pasto sagrado, el pasto de la selección inglesa, pues no se usa frecuentemente para el fútbol. Caso contrario a lo que pasó con Twickenham, ¿no? Ese estadio que usaban los Rams hace unas semanas, que sí causó cierta indignación porque pues es el pasto sagrado del rugby. Es dijeron, ¿cómo que usaron Twickenham? Es lo que les ha de haber pegado más, ¿no? Todavía de soccer se los pasan, pero haber tocado el pasto donde se jugaba, donde se juega rugby. Se juega el rugby, pues es el estadio donde juegan los torneos internacionales, donde juega la selección de Inglaterra, donde incluso pues ahí juegan juega el equipo de Londres, y dices tú, ¿cómo que se les ocurrió jugar nuestro deporte en el estadio donde juega nuestro deporte nacional? Casi, casi, ¿no? Me imagino a los ingleses con su tacita de té. ¿Pero cómo se atreve? Escupiéndolo. Sí. Aberrante. Bueno. Pero bueno, finalmente regresa el fútbol americano, regresa con un partido que yo creo que estábamos ahí pues incluso poniendo las quinielas, porque es un partido importante para el mercado mexicano, tener a los Raiders, a un equipo que pues es muy querido aquí en México, los Raiders, podemos decir que tiene incluso a personalidades que son aficionados a este equipo de hueso colorado, si no pregúntele a un comentarista de Televisa, y que quieran o no, pues en los 70s pues tuvieron un auge muy fuerte, ¿no? Esa rivalidad que traían con los Steelers por la conferencia americana durante esa década, ¿no? Y que incluso pues dieron todavía algunas ilusiones en los 80 cuando se fueron a Los Ángeles, y que incluso llegaron a ganar un Super Bowl en Los Ángeles. Luego regresan a Oakland e incluso llegan a tener ese Super Bowl que perdieron con Tampa Bay, que todo un se esperaba que pudieran llegar con tanto viejito al Super Bowl. Bueno, bueno, tenían a Jerry Rice, ¿qué esperaban, no? Jerry Rice ya una leyenda en la cancha. Contra unos Texans que, bueno, sabemos es el equipo, uno de los equipos más jóvenes de la liga. Un equipo que, pues, no es tan popular en México, pero que está tratando de lograr ganar, pues, ahora sí el cariño de México, pues, jugando, recibiendo a uno de los equipos, a uno de los equipos más populares de la NFL en nuestro país. Y no sé, sí se ve interesante este juego, ¿no? Pues, cuando lo anunciaron, no. ¿Ahorita? No. Sí. La verdad es que sí. Yo fíjate que cuando anunciaron los equipos, yo dije, ay, pues sí me latería, pero son los Raiders y los Texans, o sea... Digo, yo sé que si hubieran anunciado a los 49ers, sí voy, aunque estuvieran 0-9 ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque son los Niners. Pero dices tú, los Raiders sí te la piensas, porque no soy tan fan de los Raiders. Digo, aunque tuvieras que llamarle al jefe y decirle, no, pues sabes que voy a llegar un día más tarde. Sí. Pero ahorita, ya como están viendo el juego de los Raiders y los Texans, creo que sí va a ser un partido interesante y que creo que sí hay que darle por lo menos la atención de verlo en la televisión, ¿no? Digo, para los que ya no alcanzamos por lo menos el boleto de 3,000 pesos, ¿no? 3,000 pesos. ¿Sí? Maldita pobreza. No sé, ¿ustedes sí pensaban ir a este partido o si hubieran anunciado otros equipos? No, de hecho, sí tenía intenciones de ir al partido, pero igual la economía no nos alcanzó para la entrada. Sí, pero igual el desarrollo de los equipos pues, ha sido bastante sobresaliente. Igual los que lo compraron con anticipación, pues no creo que salgan decepcionados. Aún así, aún teniendo malas temporadas ambos, yo creo que habría habido una buena entrada. Y es algo que beneficia a México, porque así ya más adelante pueden traer otros partidos. Si hubiera sido más barato el boleto, pues sí. Sí, sí habría asistido, por ejemplo, a un partido de los Pats, ¿no? Aquí en México sería genial. Bueno, pero es que te voy a decir algo. Preferiría que, bueno, o sea, sí preferiría que hubiera sido este partido de los Raiders, en tanto que la fanática de los, ¿cómo les llaman aquí? Los malosos. Los malosos de Oakland es muchísimo mayor, es mucho más fiel al equipo. La verdad no conozco las razones detrás de esto. Que en cuanto a la fanaticada de los Pats, que hay que aceptarlo, la mayoría viene del 2000 para acá, del 2000 para acá. Que fue cuando Pats empezó a ganar. O sea, aguas a los fans de Houston porque los Raiders son... Pues son malosos. Malosos, sí. No, y ¿sabes lo que yo quiero ver? A ver si los aficionados mexicanos por lo menos emulan lo que hacen sus compañeros americanos, ¿no? Que son muy extravagantes, que se pintan la cara, que a veces tienen unos disfraces bien locochones. Ver el Darth Vader de pronto en blanco con vivos negros, con el logo del Raiders. Ver gente que se maquilla como calavera o con el logo del equipo. O sea, la verdad es que la afición de los Raiders es la más loca que hay en la NFL. Y ojalá que los mexicanos no se queden atrás, ¿no? Que demuestren realmente que aman esos colores y que por tanto se pueden volver tan locos como ellos, ¿no? Y que son muy rudos, también cabe mencionar que es gente muy ruda. Sí. Si no, pregúntale a los aficionados de los 49ers cuando les toca cruzar los caminos con los de los Raiders. Híjoles, ahí sí da miedo. Sí nos da miedo. Bueno, pero ahora viene la gran pregunta. Después de este partido, ¿ustedes creen que vaya a haber otro juego en México? Sí, probablemente sí lo vaya a haber. Porque está habiendo bastante aceptación y... muchas personas pues, van a asistir, obviamente. Yo creo que esta es la oportunidad para que se vea que hay mucho fan de la NFL en México. Es que hay posibilidades de que traigan más partidos. Es que el problema no es que se vea, porque la cuestión no es si van a traer más partidos. La cuestión es por qué no han traído más partidos. Está varias encuestas señalan a México como el segundo lugar con más fans de la NFL en todo el mundo. Esto se debe en mayor medida por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Pero sí, México se señala como el segundo lugar con mayor fanaticada de la NFL. Y luego te encuentras con que mandan más partidos a Nueva Inglaterra, que se encuentra como en el séptimo, octavo lugar de fanáticos de la NFL. Bueno, pero es que ponte a pensar un detalle, ¿no? El problema con México no es que haya, no es que no haya aficionados, los hay. Pero sí, los claro, aficionados sí, sí. No tenemos dinero. O sea, ¿cuánto daríamos nosotros porque tuviéramos un equipo de la NFL en Guadalajara, en Monterrey, en el DF, o por lo menos en el Distrito Federal, ¿no? Ciudad en donde seguramente sí estarían dispuestos a pagar 8 partidos de andar yendo a los 8 partidos y pagar hasta 3,000 pesos por un boleto, ¿no? No, pero es que es súper complicado, porque mira, en Estados Unidos, ¿cuánto cuesta una entrada? ¿No? O sea, hasta arriba, pues, ¿cuánto cuesta? ¿Como unos $100? No, son $50 en $50 en taquilla, ¿no? Bueno, estamos hablando de que pues para México son 1,000 pesos por lo menos. Bueno, pues son 1,000 pesos. Acá nos los dejan caer al triple, porque sabemos que sí están involucrados gastos para traer al equipo, ¿no? Al equipo. Pero finalmente también ellos se apoyan en la publicidad, en el marketing. O sea, no nada más se trata de que lo pague todo el espectador, ¿no? Lo pague la fanaticada que va a ir al estadio. Porque finalmente muchos de esos gastos pueden ir por cuenta de los gastos de marketing. Lamentablemente, sí. No hay todo ese apoyo que se necesita, sobre todo desde el punto de vista gubernamental, ¿no? Claro. No traen a todos estos equipos para tratar de fomentar no solamente una relación mucho más abierta con Estados Unidos, ¿no? Sino también tratar de fomentar el deporte aquí en México, y eso es algo que nos adolece mucho, ¿no? Si no es fútbol, soccer, todos los demás juegos, todos los demás deportes están relegados a un segundo plano, pero muy por debajo del fútbol, soccer. Y quieras o no, la NFL poco a poco pues ha ido metiéndose así que a base de topes dentro de nuestro mercado, ¿no? Porque antes de que existiera la televisión por cable, o más bien dicho, de que la televisión por cable empezara a azotar con todo, pues ¿cuánto fútbol americano había en la televisión? O sea, digamos, poner la televisión abierta y a lo mucho eran 2 partidos en Azteca y 2 partidos en Televisa y nos iba bien, ¿no? Ahorita que ya hay televisión por cable, pues estamos hablando de que pues ya tenemos acceso a ESPN, que te pasa, creo que te pasa 2 partidos a la semana, Fox, que te pasa hasta 6 juegos a la semana, y eso pues dices tú, aplausos de pie para esa compañía que pone sus 3 canales fútbol americano, y también tenemos ya la NFL Network, y ya tenemos el Game Pass, que pues, digo, tardó años en pernoctar a nuestro mercado, y yo creo que sí hay gente que sí lo ha estado comprando. Entonces, podemos decir, NFL, pues digo, ya ahorita pues gracias a internet estamos teniendo también muchísimo más acceso a esta información. Ya nos transmiten partidos a través de Twitter, man. Sí. Sí. Entonces, la NFL pues está consciente de que sabe que el mercado mexicano pues sí está recibiendo el fútbol americano, le encanta, lo disfruta, hasta compran su mercancía, pero el gran problema es de que pues... de que, como tú dices, el apoyo gubernamental pues ha ido más hacia el fútbol soccer, ¿no? Las televisoras locales pues prefieren meterle más fútbol soccer al deporte que les va a vender más publicidad, que es el fútbol soccer, que tratar de invertirle un poco más al fútbol americano, ¿no? Que ya nomás se ponen realmente picados cuando va a ser el Super Bowl, ¿no? Aquí también lo vemos con cuál es el videojuego que se vende más, el FIFA, ¿sí? ¿No? No el Madden, ¿no? El Madden, pues tal vez en Estados Unidos tenga un poquito más de aceptación, ¿no? No, pues allá se vende más, obviamente, eso es obvio. Pero pues FIFA, pues estamos hablando de un juego que pues no solamente se vende, es primer lugar en México, es primer lugar en muchas partes del mundo, porque pues juega el deporte más popular del mundo. Y esa pues es la clara demostración de por qué de pronto Azteca y Televisa e incluso Imagen, pues no se van a preocupar porque haya NFL, ¿no? Van a decir, tenemos nuestros 2 partidos cada semana y espero que estén contentos con eso, ¿no? Pero eso no significa que no haya un gran público para el fútbol americano aquí en México, lo hay. Porque lo hay. Es una pena que, por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues, no haya tanta difusión el fútbol colegial lo hay, pero no se nota tanto, ¿no? Vas al DF y, pues, sí, oyes que están los Borregos, que están los Pumas, que están las Águilas Blancas, que hay que hay una diversidad de equipos de todo, de diversas habilidades en los universitarios, y te admiras de ello. Vas a Monterrey y también te resaltan que ahí están los Auténticos y los Borregos, pero aquí en Guadalajara pues dices, pues sí, tenemos a los Tecos y a los Linces, pero nadie los nota. Nadie los pela. O sea, y fíjate, incluso los Tecos casi lograban pasar a la postemporada de la UNEFA, nomás porque la diferencia de puntos lo sacó de la liga, pero aquí en Guadalajara tenemos fútbol americano, el problema es de que nadie quiere darse cuenta porque pues dicen, no, no, primero están las Chivas, luego los Zorros y probablemente después los Charros, ¿no? Los únicos que se dan cuenta son los universitarios, ¿no? En cuanto asisten a un estadio a ver un partido de fútbol americano, se emocionan y eso es lo que queremos crear, ¿no? La emoción por el fútbol americano. Y luego todos los eventos que a veces se trae la NFL al DF, ¿no? O sea, de que hacen NFL Experience, o de que a veces traen jugadores de los equipos y porristas a que hagan firmas de autógrafos a tiendas de prestigio y todo esto. Se da mucho en la Ciudad de México, se da a veces en Monterrey. Y lo que me recuerda que ahorita va a haber un evento ahí por Paseo de la Reforma, de una exhibición de cascos gigantes de la NFL que están diseñados por, intervenidos por artistas plásticos. Sí, ahí de hecho me invitaron a que fuera a ver los cascos antes de ir a ver el partido. Sí, sí. Que es una buena idea, la verdad. Y aquí en Guadalajara, pues dices, no, pues de NFL, creo que el último evento importante y que la verdad es que dices tú, ¿cómo rayos fue que no repitieron eso? Fue cuando jugaron San Francisco contra Nueva Orleans allá en Candlestick y que hubo un meet and greet con Joe Montana en Guadalajara, ¿no? Yo así de que, ¿cómo es posible que estuviera Joe Montana en Guadalajara? Y atascó el lugar, la verdad es que lo atascó, y pues dices tú, y no sé, y dices, Guadalajara también tiene mercado, pero no lo quieren aprovechar. En fin, el punto es de que dices, la pregunta es de que, pues, si va a haber otro partido, yo creo que sí lo va a haber, ¿no? Ahora la pregunta es quién, ¿no? Se habla mucho de que pueden ser los Steelers el próximo año. El gran problema de los Steelers es que tienen un fuerte compromiso con los dueños del estadio Heinz. Que la verdad es de que ellos dicen, pues sí, te voy a sostener la publicidad del estadio siempre y cuando juegues de local todos tus juegos en el Heinz. Nada de que te me vas a la Azteca o que te vas a Wembley o que te vas a China, ¿no? Pero, pues, tú sabes, vienen los Steelers y vas a ver que los boletos se van a ir a las nubes, literalmente, porque es la afición, tiene la afición más grande de México, los Steelers. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pues no sé, pues, yo creo que... La afición más grande sí, no sé. Yo creo que esperaría, no sé, un partido de Cowboys, pero pues está medio complicado que vengan a... Estaría bueno que vinieran, pero... a Monterrey, entonces le das la oportunidad a la gente que vive en Texas que pueda trasladarse, ¿no? Y no le sea tan complicado, entonces creo que sí estaría bueno, ¿no? ¿Qué será? Cowboys contra 49ers. O algo así. No, yo sí me iría a Monterrey si me dijeras que van a jugar Cowboys y 49ers en el BBV Bancomer, ¿no? Pero pues... Y de hecho... Es que la otra pregunta es la infraestructura, ¿no? Ok, el Estadio Azteca siempre va a ser el estadio para la NFL porque pues ahí caben ahí sí te caben los 80,000 aficionados que la NFL quiere, ¿no? Pero fuera del Estadio Azteca, pues creo que el único estadio que tiene esa capacidad es el de BBV Bancomer y creo que pues a lo mucho llega a 60,000, ¿no? Pero es un estadio pues que está de lujo, o sea, tú lo ves y dices es el estadio más moderno de México y sí te aguanta un partido de la NFL, ¿no? Pero pues ya te vas fuera de esos dos estadios, no hay ninguno, ¿no? O sea... No me vayas a decir que vayan a jugar en Pachuca o que vayan a jugar en Guadalajara, ¿no? Aquí en Guadalajara el OmniLife no le caben más de 40,000. Y la verdad, pues eso no le va a generar ganancias a la NFL. Y el Estadio Jalisco, donde sí cabrían 65,000 tranquilamente, es demasiado viejo para un partido para lo que quiere la NFL. Entonces así creo que Guadalajara tendrías que decir, no, pues espérense. A ver si demolemos el viejo Estadio Jalisco y construimos uno más padre, ¿no? Pero pues no creo. Creo que los únicos estadios que son como aptos para fútbol americano pues son el Estadio Azteca y el Estadio Olímpico Universitario, entonces... También. Bueno, que también se viene otra cuestión, ¿no? Como ya saben, el Cruz Azul se quedó sin estadio, se va a quedar sin estadio, está ahí en veremos. Y una de las opciones es que construyan su propio estadio. Pues sí, pero... También pero, podría llegar a ser una de las opciones, quién sabe. Pero siendo sinceros, el Cruz Azul va a construir un estadio, pero ¿tú crees que vayan a tener un estadio para NFL? O sea, digo, sé que es la tercera afición más importante, la tercera o cuarta afición más importante del país, pero no creo que vayan a llenar un estadio de 80,000 personas. Seamos sinceros. Es un muy buen punto, pero o sea, como te le digo, si van a hacer un estadio nuevo, pues sí, vale la pena. Exactamente. Es que mira, el Estadio Azteca no lo construyeron para el América, pero lo construyeron principalmente para la selección nacional, ¿no? Uh-huh. Y cuando juega la selección, pues se atasca el estadio, bueno, excepto en estos últimos años que han estado jugando medio malito, pero pues cuando te hablan de un partido importante de la selección, lo atascan, ¿no? Y quizás o no, cuando juega el América no llenan el estadio. No. Digo, a menos que sea contra el Guadalajara. Pero... En México contra Estados Unidos siempre se llena. Sí, pues claro, van a ir a mentárselas ahí a los, hasta a los ahora presididos por Donald Trump, pero pues siempre existe esa rivalidad deportiva e histórica. Aunque hay que decir que en el último partido de soccer que jugaron la selección y Estados Unidos, se tomaron la foto juntos, no vieron ese detalle, estuvo bien padre. Es que sí, eso obedeció a que, pues, a que dijeran, oye, a pesar de que viene un gobernante a acentuar más esa rivalidad histórica que tenemos con Estados Unidos, en la cancha somos compas, ¿no? Y yo creo que eso es un sentimiento que debe darse en todos los deportes, no solamente en el fútbol soccer, ¿no? Ya sabemos que, como tú dices, en el americano, al final del partido, pues sí, te golpeaste y te lanzaste contra ellos, los tacleaste, les pudiste romper una pierna, pero al final todos son compas, porque finalmente es un juego, ¿no? Y eso es algo que pues ahí se ve en los final de los partidos de la NFL. Rara vez se ve a alguien que quiera irse encima de aquel que lo tacleó horriblemente en una jugada. Más bien le va y le da la mano porque dices, oye, qué buen partido me echaste, cara. Sí, solamente los bengalíes hacen esas cosas. En fin, lo cierto es de que sigue expandiendo el mercado de la NFL y podemos decir que en Inglaterra, pues la NFL ya dijo, ¿saben qué? Para el 2018 ya no vamos a jugar en Wembley, pero vamos a jugar en el nuevo estadio del Tottenham, que se ve bien bonito el concepto arquitectónico y que es un estadio que pues sí están considerando pues usarlo para precisamente para esto, ¿no? Que creo que el estadio del Tottenham pues el que era el estadio olímpico de Londres. Entonces ya no van a estar adecuando para que sea para fútbol y pues ahí jugar los partidos, ¿no? Por otro lado, pues ahí están los Rams. Los Rams es un equipo que necesita partidos fuera de casa porque ustedes saben que pues están compartiendo su estadio con los troyanos y en lo que se termina su estadio de Inglewood para el 2019, pues van a tener un calendario muy difícil de estar acomodando partidos de local cuando jueguen los troyanos, ¿no? Entonces pues dicen que son capaces de jugar hasta en China con tal de evitar esos conflictos, ¿no? Y literal, han ido a negociar para ver si hay partidos de la NFL en China. Y dices, ¿y por qué en China y no aquí? Pero ahí viene una de las razones más importantes, el costo que está teniendo traer equipos de la NFL, sobre todo por la paridad peso-dólar, ¿no? O sea, cuando se negoció el Texans contra Ravens, el dólar estaba creo que a 17 pesos y ahorita está casi a 21. ¿Cómo vamos a estar para cuando venga el siguiente partido? ¿Va a estar a 23? ¿A 25? ¿Vamos a poder solventar un partido así, por lo menos como público? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que mira, si ahorita no podemos con 3,000 pesos... cuando estén 4,000 menos, ¿no? Pues, la verdad es que sí, pero mira, la Ciudad de México, la ventaja es de que, pues digo, cuando hay un partido de la NFL, pues viene todo México a ver el partido, ¿no? O sea, no nomás la Ciudad de México, los habitantes de la Ciudad de México, ¿no? Van a venir de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de aquellas ciudades donde hay afición del equipo, y sí va a haber algunos que van a decir, es que esta es la única oportunidad que tengo en la vida de ver un partido de la NFL, ¿no? Y van a ir al estadio a ver el juego, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con el equipo que se vaya a presentar. Por ejemplo, exacto, ahora que vienen los Raiders, aquí tienen una gran afición, ¿no? No uh-huh. tanto de los Texans, sino más bien de los Raiders. Entonces, exacto, sí te creo que los Raiders vayan a obtener pues precisamente las ganancias que esperan pues en esta negociación que se hizo, ¿no? Pero creo que si, por ejemplo, nos trajeran a los Ravens, ¿no? Contra los Teen Titans, pues no creo que se vaya a llenar, ¿no? No, ese sí es un fracaso estrepitoso, ¿no? Tienen que traer equipos que tengan pegada en México, ¿no? No sé, los 49ers, los Steelers, los Cowboys. Los Delfines. ¿No? También, los Delfines también. Y qué aso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los primeros tres, incluso de los Dolphins, es que tiene una es de que pues sí tiene esos compromisos económicos con sus aficiones, que dices tú, cómo por ejemplo en el caso de San Francisco van a venir a México cuando ya sabes que tienen vendidos casi todos los boletos del Levi's Stadium, ¿no? O el caso de Green Bay, por ejemplo, Green Bay nunca se va a salir de Lambeau Field, por ejemplo, es un equipo que viene a México y te aseguro que sí llena el Estadio Azteca, pero ¿tú crees que van a salirse de Lambeau Field sabiendo que hubo gente esperando 17 años para ver un partido de ellos en Lambeau? Pues no. A menos de que se lesione Kaepernick, entonces tal vez. Sí, No, si se lesiona a Kaepernick, pues sí esperamos una estrepitosa derrota de los 49ers, pero por lo menos muchos vamos a decir, ¡vimos a los 49ers! O como hace 10 años, ¿no? Como hace 11 años, exactamente. Digo, yo ya no puedo presumir de eso, pues porque los fui a ver a Candlestick hace 3, pero... y la verdad es que sigo estando feliz por esa experiencia. Bueno, y de ahí pues viene pues la otra pregunta. Ustedes, digamos que se diera el supuesto... ¿Creen que si se diera esa lejana posibilidad de que de pronto un equipo de la NFL se instalara en México tuviera éxito? Y sí, pero sobre todo sí. en el norte, porque claro. Así les dan oportunidad a gente de Estados Unidos venir, ¿no? Entonces. Yo creo que sí. Es que ahí está de pronto ese detalle, ¿no? Muchos han hablado de que la NFL dice, no, es que la Ciudad de México sí es una ciudad en donde podríamos tener la infraestructura adecuada para sostener un equipo, quizá a veces de NFL, a veces de ligas mayores. También se ha hablado de que los equipos de ligas mayores, el problema, como tú dices, abuelo, es de que los aficionados del equipo visitante quieran ir hasta la Ciudad de México a ver un partido, ¿no? O sea, de que como estábamos platicándolo hace rato, de que se estaba hablando de que le estaban dando instrucciones a los Texans de que estando ahí no deben de salir del hotel, que no traten de pasear, que no coman tacos en la esquina, que no tomen que solamente tomen agua embotellada, que no se vayan a enfermar con cualquier tarugada. Te pongo un ejemplo sencillito. Imagínate que trasladan a los Chargers de San Diego a Tijuana. La gente de San Diego puede ir a Tijuana sin ningún problema. Sí, esa es una gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, si trasladan a los Texans a Monterrey, pues créeme que toda la gente que le va a los que irían con mucha, pero mucha alegría a ver los partidos de los Texans a Monterrey, ¿no? El problema es de que por ejemplo, Monterrey pues sí tiene la infraestructura, pero Tijuana no la tiene. Digo, no es por despreciar a la gente de Tijuana, pero hay que aceptarlo. Tijuana no es una ciudad tan grande como para sostener un equipo de la NFL. Aunque San Diego tampoco lo es, pero... San Diego por lo menos ahí sí tuvo espacio para construir un estadio. Digo, ya no te digo Guadalajara, porque Guadalajara sí para mí sería una hazaña imposible, ¿no? A los de Arizona para que los manden... Sí, yo creo que que los manden a Ciudad Juárez, a los de Arizona. Más bien a Hermosillo, ¿no? Porque les queda más cerca. Bueno. Podría ser. No más que sí, ahí tenemos el problema de que ganó Trump. Y ya sabes que quiere Trump ahí echar a perder el TLC y todas esas cosas. Y seguramente también les va a andar diciendo a los de la NFL paren de hacer cosas en México, ¿no? Porque bueno, pero ya te diste cuenta que todos los que quedaron con... Bueno, los que son gobernadores de las ciudades limítrofes con Estados Unidos ya le dijeron que no van a cooperar con Trump, entonces... No, si es que mira, el problema es de que si Trump renegocia el TLC para darle más ventajas a Estados Unidos y encarecer las cosas aquí en México, pues es obvio que ya no vamos a tener que dejar de consumir productos de la NFL, ¿no? Obvias razones, pues primero vamos a darle privilegio a lo que necesitamos, vamos a darle más privilegio a la necesidad de satisfacer nuestras necesidades primarias que tener una chamarra de los Pats, ¿no? Sí, claro, bueno, pero no son tantas necesidades para nosotros que somos, sí somos fans, pero no vemos, no tenemos esa... ¿cómo decirte? Ese consumismo, ¿no? Para conseguir cosas de nuestros equipos, ¿no? No, y aparte, pues, quieras o no, también Inglaterra tiene sus problemas, porque quieras o no, un partido en Wembley significaba que toda Europa iba a ver el partido de fútbol americano, no más los ingleses. ¿Y qué pasa con el Brexit? Que ahora los europeos, si quieren ir a ver el partido a Wembley, tienen que sacar visa. Entonces, creo que también ahí sí, ese otro mercado también les va a doler muchísimo, ¿eh? En fin, política y todo eso. A ver cómo se resuelve estas cosas durante el próximo año y podamos seguir teniendo la posibilidad de ver más partidos de la NFL en nuestro país. Y quién quita, hasta de pronto hasta andan diciendo pues que se venga un equipo de esos debiluchos aquí a México, ¿no? Pero no creo. Los Browns. Nos terminan mandando. Los Browns. Los Browns de la Ciudad de México y tú, hijos de su madre, racista salió esto, ¿no? San Francisco. Los 49ers de la Ciudad de México, no creo. No sé por qué después se... no sé. Ay, lo sí. Los 49ers de Guadalajara. No, pues, ese sí lo aceptaría. Los 49ers del Valle del Silicio Mexicano. Bueno, vámonos pasándonos a los pronósticos que ya se nos está haciendo tarde. Y tenemos tres partidos y de los tres partidos, ahora sí, de los equipos, nuestros equipos favoritos, pues hay confrontaciones directas entre, pues ahora sí que, pues entre los equipos que nosotros vamos, ¿no? Así que vamos primero, déjenme irme rápido con mi hojita. Primero vamos con el partido de Bills contra Bengals que se va a dar el domingo a mediodía. ¿Cómo ven este juego? Sumamente difícil. Y a pesar de que Buffalo visita a Cincinnati, sí se ve ya más difícil, más por la baja de juego que están teniendo los bengalíes. Si acaso llegan a ganar, yo creo que va a ser por unos 3 o 6 puntos. Ok, abuelo. Bills contra Bengals, ¿verdad? Sí. Van a ganar los Bills por 7 puntos. Y eso porque la van a bengalear y les van a interceptar, ¿no? Ah, ya sabes que siempre la bengalean. Yo digo que también va a ser van a ganar los Bills, pero por un marcador de no más de 6 puntos. Ok. Pues yo me voy que los Bills ganan por un marcador de 6. A lo mucho. Después pasamos a la primera confrontación directa que vamos a tener ese domingo a las 3 de la tarde. Vamos a estar en el Hooters ahí, el Ice, bueno, creo, no sé si Ice ya confirmó que va a ir, pero... No, todavía no confirma, hay que presionarlo para que vaya. Pero pues sí. Ya de menos ya está confirmado el abuelo, está confirmado Marco, está confirmado nuestro amigo Emanuel. Y tal vez hasta vaya nuestro jefecito. Tal vez vaya Choco, ¿no? Sí. Y hasta un ex miembro del Cinemas dijo que ya va a ir a pagar su apuesta. ¿Quién? ¿Cristian? Cristian. Cristian. Sí. Está bien. Sí, él sí dijo que sí quiere ir y pues vamos a ver. Dolphins contra Rams, entonces. ¿Heladitos o delfines? Yo le voy a los 7. Heladitos. Heladitos por 3 puntos. Igual, por un gol de campo. Yo creo que se van a llevar así el partido, igual a base de goles de campo. Yo también me quiero poner a pensar que los Dolphins van a ganar por un gol de campo. O más bien, van a ganar por un gol de campo, pero van a ganarlo porque le bloquean el gol de campo a los Rams. A ver si no me convierto en profeta este fin de semana. Y viene el partido que pues seguramente pues es el que con el que ya sé que voy a perder la apuesta, pero no puedo negar la cruz de mi parroquia. Patriots contra 49ers. Híjole, me lo pones muy complicado. Es un partido está bastante cerrado. Muy muy difícil. Puede pasar lo que sea. Va a ganar por más de 7 puntos los Patriots. Ya para pero que nos preguntas. No me quiero aventurar a más porque pues ya vieron que bajaron la defensa. Entonces hay que ver qué va a ocurrir con Gronkowski, ¿no? Muy bien, Marco. Yo creo que también los Patriots por 7 o 10 puntos. Bien, bien. ¿Ceja? Sí, también los Patriots por 10 puntos. Por 10. Pues digo, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, así que voy a arriesgarlo. Los 49ers ganan por 6. ¡Y qué ricas alitas me voy a comer! Les digo que voy a pagar una apuesta y voy a terminar debiendo otra. No, mis 49ers me van a dejar pobre, pero bueno. No fue venganza de Supertazón del año pasado, pero pues igual estuvo bien. Bien, ahora vamos al partido que se va a jugar el lunes en el Estadio Azteca, Texans contra Raiders. Raiders, por supuesto, y por más de 10. Yo creo que va a ser un partido cerrado. Sí, igual a los Raiders, pero por 6 puntos. ¿Ceja? Yo también voy Raiders por 7. Yo me voy Raiders por 7 también. Bueno. Y el último partido que pongo de pilón, Eagles contra Seahawks. Yo tengo que ir por Seahawks. Seahawks. Igual. Igual por la mínima, por 3. Yo por 7. Yo por 7 también. A ver, Seahawks por 7. Ay. Yo nomás porque odio a los dichosos Seahawks, los odio y los odio mucho, sobre todo a Richard Sherman. Van a sufrir mucho, pero van a ganar por 3. Digo, casi casi debemos saber qué otro partido va a ser en la tarde. Sí me dan ganas de ver si no, si hay algún otro partido que se podamos andar viendo al mismo tiempo. Porque digo, si vamos a estar viendo al mismo tiempo el de ¿Sabes los cuál me Dolphins, el de los interesa a Seahawks. mí? El de Buccaneers contra Jefes, Ah, porque Buchanan Chiefs. los Jefes han estado jugando muy bien y los Buccaneers también, ¿no? Sí, Entonces. nomás que Buchanan se ha tenido muy mala suerte, eso sí. Pero pues ahora sí que, pues digo, no podemos descartarlo, pues ahora sí que Y si quieren lamentablemente no ponerlo. son partidos como de esa hora, ¿no? No. No, ya cuando lleguemos al Hooters, ya seguramente van a estar por terminar. Así es. No, de hecho, pues prácticamente todos los partidos que estamos poniendo, excepto el de Texans Raiders y el de Bills Bengals, son partidos que vamos a andar viendo ahí mismo en el Hooters. Ahí si alguien nos escucha, digo, Si quieren sé que nos van a pasar a escuchar con saludar, tiempo. pues pasen a saludar, ahí vamos a En el Hooters de ahí cerca de la Diana Cazadora, allá por bueno, ahí googleé en la ubicación y ahí estamos cerquitas, la verdad es de que cerca de pues Paseo de la Reforma. así es. Y vengan y saluden, ¿no? Así que ahí vamos a estar todos congregados con nuestros jerseys de fútbol americano. Bueno, excepto el abuelo que ya nos dijo que va a andar con su gorra de los Pats. Pero yo sí voy a andar bien 49er, o sea, suéter, gorra, sudadera, jersey y quizás hasta zarape. Sarape. Oye, estaría chido de pronto hacer un Chano y Chon de NFL, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el programa y pues bueno, la verdad es de que primero pues hay que despedirnos, muchachos. Primero que nada, nos despedimos de Ceja. Bueno, espero que hayan tenido una linda noche, que se la hayan pasado bien aquí con nosotros. Y ya saben que pueden mandarnos sus predicciones ahí en la página o en nuestras redes sociales. Y pues espero que sus equipos estén yendo bien. Ya les dije, a excepción de los de nuestra conferencia. Y espero que pues, estén disfrutando este Reset Bowl. Muy bien, también nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden compartir en redes sociales cuando tengan por ahí la opción del recalentado. Y también si quieren dejar algún comentario, a mí me encuentran a través de Twitter en arroba el abuelo Kraken. Muchas gracias, nos vemos hasta la semana que entra. Bye bye. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marquito. Igual, gracias por acompañarnos en una semana más del Reset Bowl. Pues esperamos sus resultados de sus equipos favoritos o de la quiniela que ya lanzamos. Pues igual, si nos escuchan y tienen ganas de pasar a saludarnos, pues ahí vamos a estar donde ya avisamos previamente. Y pues por lo pronto, la próxima semana no se pierdan el Reset Cine a las 9. Y en una semana otra vez Reset Bowl y Chocolonche. Así es, vamos con esto pues prácticamente estamos cerrando la semana. No creo que haya vaya a haber push start mañana porque no he visto últimamente el push start. Pero pues ahí los invitamos para que nos escuchen el próximo lunes al Reset Cine a las 9 de la noche. Digo, sí voy a estar a pesar de que voy a andar regresando de México al mediodía, pero sí, ahí vamos a estar el próximo miércoles, el próximo martes Flashback ahí con Sorcerer y con Otro Nivel, ahí para que ustedes también le den una checada. Y les recuerdo también pues todos los miércoles digo, durante la temporada a las 8:30 de la noche, y excepto los días del Chocolonche, que es a las 8:15, tenemos el Reset Bowl para que ustedes ahí le den una checada y pues ahora sí que tengan la oportunidad de divertirse. Bueno, pues bueno, con esto, pues así nomás les recuerdo nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba resetmx, nuestro Facebook es reset.tv. Y también tenemos nuestro canal de YouTube que también es RCDMX. Ahí recuerden visitar, ver nuestros videos, visitarnos y pues ahora sí que divertirse y pues ver las noticias más recientes de tecnología, cine y videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y esto fue ahora sí que nuestro relato de la semana 10 de la temporada de la NFL en el Reset Bowl. Esperemos que se diviertan y que pasen una semana bastante divertida. Nos vemos el próximo miércoles. Acabas de escuchar Reset Bowl, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, iTunes y YouTube.